Mancha. A ver, yo creo que ahora habría ya, ¿eh? ¿Deberíamos estar o no? A ver, Sí, espérate. conexión excelente en directo. Lo que ahora está la pantalla, y se nos escucha, pero no se nos ve, ¿vale? Es como cuando, como si los actores detrás del telón rojo estuvieran hablando. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora sí. Ahora Bueno, no pues hay. dale al vídeo. Déjate de florituras, dale al vídeo a ver si Espera, va a espera, resultar vas que a luego no. romper. No, que O solo así. romper. Espera, que solo hay dos, que Ayer solo hay seis personas, un momento. vi el. Puse un poco de la pantomima esta de los Game Awards y vi un momento que dijo Salva: mira, mira, mira qué efecto, mira qué difuminado a negro hago para hacer la transición. Hace clock y se lo he roto. Vale, 34, ¿eh? Y hay comentarios, ¿eh? Llega el mejor momento de la semana, dicen. Esto es del año, hombre. Este es el programa del año, joder. Yo Enseñamos tengo que. Va a enseñamos tardar las mucho. caras que la gente vea quién está hoy. Habría que hacer una intro rollo chiringuito, ¿sabes? Con musiquita y que fuéramos Buah, y apareciendo salimos así y. con los brazos cruzados. Vale, ya Sí, estamos. haciendo. Así. Espérate que ya. Que yo no me lo creo. A ver, espérate. Yo tuve que decir, Salva, que yo Ahora sí. te estuve viendo y después me tuve que ir a dormir porque me estaba sobando. No pude más. Yo A las 3 de la mañana no pude más, tío. a las 11, Ya lo yo siento, a ¿eh? las 11 estaba que me caía y pensé, no sé cómo salvarme de esto y no había manera. Bueno, pero por lo menos lo hiciste porque Fran se estaba durmiendo en directo, ¿eh? O sea, hubo varias veces que justo cuando la cámara no le estaba enfocando, que yo me pareció oír un clock y era Fran, ¡tong! ¿Sabes? Cuando pegas, ¿sabes? Al ver los bebés, Sí. ¿sabes? Que se pone. Me pareció que Fran estaba haciendo una cosa así, ¿eh? Sí, Pero sí, bueno. sí, sí. Ah, hostia, esto lo estaba diciendo ahora. Es que me va a salir. Me va. Durante la primera de la hora veréis que ya digo cosas con poco sentido, pero me va a costar, ¿eh? Estaba cenando rápido para llegar al programa y estaba haciendo unos espaguetis a la parmesana. Y me he despistado con el juego, con el Cyberpunk, hasta que ha empezado a oler mucho a parmesana. Digo, mierda, los espaguetis. Todo lo que se me han quemado. Hace una peste la maldita Escucha, casa. escucha, y A parmesana. esa olla a tirar, ¿no? Sí, La has bueno, tirado directamente. Es en imposible ya. remojo con medio vaso de Fairy, a ver si limpia algo. Pero la peste que hace a parmesana en esta casa, además no es un queso aquello que digas suave. Hace un olor el piso, aquí hay unos cuantos cadáveres enterrados. A olor quieres decir una peste, ¿no? Sí, bueno, al gato le parece olor, el gato está aquí en plan, ¿dónde está este queso? ¿Dónde está este queso? Que yo quiero un poco. Sí. Pero sí. Ah, y todo esto por culpa del maldito tema principal de esta semana, que no podía haber otro, Yo no obviamente. sé si empezar, yo no sé si empezar con yo tuve. Bueno, Cyberpunk ha salido según la prensa en general, la prensa internacional y local. Momento, Ha momento. ¿Vamos a salido. empezar por Cyberpunk o vamos a empezar por los Game Awards? Vamos a empezar por Yo Cyberpunk, no porque le vale, dedicaría ni vale. un minuto a los Game Awards. A partir de ahí. Bueno, Bueno, pero no, no, no, no, no, no, los no, Game no, no, Awards no, no. tenemos que. Vale, pues si Escúchame, vamos a no. hablar de Cyberpunk, Escúchame, escúchame. No, no, no, me no, pongo Salva. el gorro de Salva. Cyberpunker, ¿vale? Espera, Salva, Salva. Sí, Creo vale. que estamos engañando a nuestros A ver. oyentes, videntes. Porque yo creo. Dejadme plantear esto. A ver. Mote, sígueme. Parezco del Yo 2077. pienso que la gente que nos está viendo ahora Pareces momia. es gente que sigue Mary Station. ¿Estamos aquí? Hasta aquí, si no, aparcamos aquí. Vale, perfecto. Vale. Es gente que sigue la línea, los contenidos de Mary Station. Y yo Ah. creo que es coherente que si para Mary Station hoy la noticia más importante del día era que salía el 37 personaje de un juego de lucha de hace 2 años, pues yo creo que el tema que habría que tocar hoy principal es que Smash. hay un nuevo personaje Yo para Smash Bros. Porque hoy en la portada de Mary Station lo más importante que había eso, era que eso no es había. verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿No? ¿Eso no es verdad? Era la quinta noticia. Es La increíble. quinta. Están ¿Cómo? los tres temas arriba. La primera noticia y luego estaba Sephiroth. A ver, que la imagen era bonita, ese Sephiroth clavando a Mario, las cosas como son. Era Sí, exacto. una Y imagen yo bonita. pensaba que hoy ¿Pero tú íbamos crees que a. es la Y ya quinta está. cosa más importante que ha pasado esta semana? Ya está. No, no, pero no, nosotros no. A ver, nosotros lo que nos diferencia de la competencia es que nuestra. Diferencia. Sí, es que nuestra portada es muy fresca, ¿vale? Y la portada siempre está con la actualidad máxima. Pim, pam, pim, pam, ¿vale? No vas a tener 24 horas lo mismo. ¿Por qué estaba eso, Sephiroth? Porque se lió ayer. A la tarde ya no estaba. ¿Cómo que se lió? Se anunció ayer. Entonces, a la tarde ya no están esos. Nosotros, pum, pum, vamos renovando. Somos como el Barça de Koeman. Con el Barça de Koeman, que es puro dinamismo. Ahora entra André Trincao, ahora entra el otro. ¿Sergio se te está yendo de las manos, tú crees? No, es culpa de Sergio. Oye, me molesta de la gorra porque el malote del programa soy yo y tú con la movida esa, con el de esto, me estás quitando un poco No, porque el rol. Solo lo llevo para hablar de Cyberpunk porque es un look un poco de Cyberpunk, ¿sabes? De malote. Antes de que destapemos el tarro de las reviews, las notas, la crítica y tal, vamos un poco a las impresiones iniciales. Mías, tuyas, no sé si Mote también has tenido oportunidad todavía de probarlo o no, pero un poco os cuento lo que yo, cómo lo estoy experimentando y viendo, y tú, Salva, con lo que has jugado, me dices si lo compartes o no. Las expectativas eran altísimas. Bueno. Con Cyberpunk. Altísimas. Todo el mundo tenía expectativas altísimas. Creo que la compañía había hecho lo que había hecho en el pasado y era como, lo van a volver a hacer. Vale, a mí, particularmente, en las 12-15 horas que llevo desde ayer pedí el día de fiesta en el trabajo para dedicarle todo el día a jugar. Para mí, no voy a hacer aquí irme por las ramas, no, es que incluso supera, tal, no. Cumple, te diría, al 100% las expectativas que me había creado con este juego. Al 100%. Y cuando digo cumple al 100%, yo las expectativas que tenía con él eran muy altas al tratarse de un juego que venía de CD Projekt y además usaba una licencia como es la de Cyberpunk, que yo particularmente me he tirado con esa licencia en mis años mozos de Warhammer, sí, Magics y juegos de rol y de papel y lápiz a fin de semana enteros. Entonces, las cumple de forma que si no fuera por Alex, pues te diría que es el mejor juego de la historia del mes de diciembre de 2020. Te diría que es el mejor juego de la historia de la segunda mitad de 2020. Es un puto escándalo. Es un puto escándalo. Y ahora estamos hablando, obviamente, de mi experiencia como jugador de PC en un entorno donde el juego funciona perfectamente. Ahora hablaremos, obviamente, de las versiones de consola, de los problemas que hay, que se están encontrando. Ahora hablaremos de todo ello. Pero la experiencia de un usuario que lo está disfrutando sin problemas porque el equipo le permite disfrutarlo como es debido... Bueno, es que un juego Next Gen, que es lo que es Cyberpunk, quererlo jugar en una consolita... En una... Sí, bueno, a mí me parece lamentable, ahora, la verdad. A mí los usuarios de Play 4... O no, Mote, que veo que haces que no con la cabeza. Oh. Un juego... Es que al final es cuando tú vas por las calles de Playa de Aro, ¿vale? Que podría ser... Sí, que podría ser pues en Cádiz o donde sea, ¿no? Y te quieres comprar la camiseta nueva del PSG y la compras en tienda Manolito a 15 euros. Ahí algo falla. Ahora los usuarios de Play 4 y Xbox saben, o sea, ahora están experimentando en sus carnes las coñitas que han hecho siempre con los 15 FPS que tiene cualquier juego de Switch. Pues ahora está pasando lo mismo, pero al revés. Pero independientemente de eso, insisto. Albert, juego que puedes jugar en PlayStation 4, en Xbox, en PC y si tienes Switch también. Lo que tienes que hacer, como me han recordado hoy, te bajas la aplicación de YouTube para Switch y lo juegas allí. Lo ves. También lo puedes. Con ray tracing, si pones el vídeo de una versión de PC, tienes ray tracing. A 720, a 720, eso sí. No, pero no quiero alargarme mucho porque al final coincido muchísimo con todo lo que ha dicho Fran en su análisis. No siempre, sabéis que no siempre coincido con lo que decimos en la revista, pero en este caso sí. Mis primeras 15 horas con él son un escándalo y creo que no soy sospechoso de decir, o todo este tiempo sabéis que yo en juegos de mundo abierto... No soy especialmente propenso a disfrutar del contenido secundario o hasta día de hoy lo que entendíamos que era contenido secundario, que son todos los checks repetitivos de hacer la misma tarea N veces en distintos puntos, que cada uno lo hace mejor o peor. O sea, hay juegos que ese contenido secundario sabe disimularlo muy bien y esa repetición te la camufla, que te hace parecer que sea distinta, aunque no lo es. No estamos en este caso. O sea, aquí, en mi opinión... Confirmo aquellas voces que dicen que es que el contenido secundario del que he probado ahora es incluso mejor que el principal. Hay misiones secundarias que se entienden como secundarias porque en el listado te pone, bueno, esta no es de la trama principal, esta es de otra trama. Que a nivel de narrativa, a nivel de historia, a nivel de acción, a nivel de variedad, son tan abrumadoras, tan emotivas algunas de ellas y tan sorprendentes que dices... Yo le dije a Fran el otro día, digo, Fran, ¿en qué momento del juego puedo dejar de lado la historia principal y jugar al juego sencillamente en estar, en hacer lo que me apetezca en cada momento? Y me dijo, en cuanto te salga la pantalla el logo de Cyberpunk, ahí puedes empezar a jugarlo de esa forma, que es al cabo de un par o tres de horas. Pues a partir de ese momento, el abanico de posibilidades y la profundidad o la riqueza que tienen cada una de ellas, para mí es mind-blowing. O sea, es en lo que a juego de mundo abierto se refiere, te diría que es... El tipo de juego de mundo abierto que hablamos, ¿eh? No estamos yéndonos al punto del survival o al punto de otro, sino en RPG de mundo abierto, RPG de mundo abierto, creo que es un cenit ahora mismo, sin duda. Yo no llevo tantas horas como tú, ni es el tipo de juego que a mí más me gusta del mundo, pero sí que es verdad que a mí, al menos las primeras horas que he jugado, a mí me han dejado muy, muy, muy satisfecho. Sobre todo por, bueno, por cómo está escrito, por todo lo que te vas encontrando de manera orgánica en misiones que parecen no tener importancia y realmente ves que ahí puedes rascar y te genera interés, que lo diga yo, que no me interesa, sí, sí. No me interesan las secundarias, pues yo creo que tiene un mérito. Y luego lo vamos a hablar también, en el chat están hablando bastante de algunos temas de gameplay. A mí, por ejemplo, el sistema de disparos y tal, yo lo veo que funciona muy bien, la verdad. Creo que es un juego que funciona muy bien. No tengo la sensación de estar en un RPG que tiene pistolas, sino que realmente cuando estoy disparando, mi sensación es que estoy disparando y que lo controlo bien. Naturalmente no es un Doom, no es un Doom, pero el juego ahí funciona bien. Hay una cosa que entre todo lo bueno que he dicho, que me he centrado mucho en el secundario, en las secundarias, insisto, muchas comillas aquí, el tema de que sean secundarias, creo que habría que hacer mención especial a Night City. Creo que es es evidente que es la ciudad o el entorno urbanístico más complejo, más rico y más profundo que se ha visto hasta el día de hoy en un videojuego. Estamos acostumbrados, hemos visto muchas, muchas ciudades abiertas, grandes, enormes, con Assassin's Creed, con GTAs, un poco con Red Dead Redemption 2, no sé, sin ejemplos. Hay muchos juegos donde las urbes han sido impresionantes en el ámbito visual, ¿no? Pero aquí el concepto de verticalidad o el laberinto que es Night City y los rincones y el detalle que llega a tener cada uno de esos rincones, es como, no puede ser, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Hay veces que llegas a, yo qué sé, me invento, llegas a alguna tienda o algún interior, un sex shop, por ejemplo, o un bar, o una tienda de, yo qué sé, de lo que sea, o un piso franco, un bloque de pisos, entras y dices, bueno, estoy entrando y hay tal nivel de detalle aquí, gente mirando los escaparates, gente pagando, y dices, aquí habrá algo, ¿vale? Aquí hay una misión, porque si no, no tiene sentido de que esta tienda esté tan bien hecha o este bloque de pisos esté tan detallado. O sea, ¿dónde está la misión aquí? Y buscas el mapa y dices, no hay ninguna misión aquí. Entonces, ¿y por qué está este edificio aquí? ¿Por qué hay este callejón? ¿Por qué hay estas catacumbas? ¿O por qué hay estas ventanas donde oigo gente follar en la ventana? Aquí hay algo. O sea, ¿por qué está vivo esto? ¿Por qué hay tanto detalle si realmente por hacer aquí no hay nada? ¿Por qué este rincón de este mundo tan grande tiene tanta atención, ¿no? Y lo tiene. Y eso es... Vuelvo un poco a lo que decía antes, que para aquellos que lo quieran jugar, o creo, apoyo lo que decía Fran, de que es un juego que se juega mal si el objetivo es ir a hacer la misión principal, creo que como hay que disfrutar este juego, es decir... es encenderlo y decir, vale, voy a echar, que tengo un par de horas, voy a echar un par de horas a este juego. Y voy a literalmente hacer lo que me apetezca en cada momento. Si lo juegas así y te olvidas de que hay una misión principal que hay que completar, yo creo que la experiencia, vamos, no tiene ahora mismo rival en lo que a RPG se refiere, no tiene rival. Bueno. Hay muchas críticas en los comentarios. Diciendo que el juego se cae a trozos, que el juego tiene muchos problemas, y que sois unos vendidos. Vosotros, ¿eh? Porque yo no, yo de momento para mí... Yo no he dicho nada, o sea, imagínate. Yo lo que sí que voy a decir es que casi unánimemente la prensa lo ha considerado un juego por encima de la media. Creo que tenía 91 en Metacritic, que no es poca cosa, a pesar de que algunas webs, como por ejemplo GameSpot, lo puntuó con un 7. La chica, la redactora de GameSpot, que es la, recordemos que es la misma que dijo que el Pokémon Zafiro, el problema que tenía es que tenía demasiada agua, y los zombies de Days Gone, había muchos zombies blancos, demasiados zombies blancos, y eso era un contra para él, ¿no? Esto no es mentira, ¿eh? Esto es así, está escrito así, contra, tienen demasiada agua, demasiados zombies albinos, son muy blancos, deberían ser menos blancos, ¿vale? Entonces, esta chica le ha dado un 7 y yo puse en Twitter que en vista de algunas cosas que habían salido en la entrevista, a mí me parecía que era un caso de mala praxis. Y hubo gente que me dijo, hostia, es verdad, y otra gente que me dijo, más educadamente, que me dijo, hombre, no está bien. No está bien decirlo. Yo analizo videojuegos, ¿no? Pero si yo fuera cirujano... Si yo fuera cirujano y, por ejemplo, entrara en quirófano y veo que el otro cirujano, en lugar de coger su bisturí, pues coge una sierra de calar que ha traído de su casa, con la que ha acabado una estantería al de esto, o coge instrumental sin esterilizar y empieza a abrir el paciente como si fuera, yo qué sé, como si fuera una estantería, por mucho que también fuera cirujano, yo le diría, lo que estás haciendo está mal. Y espero que si vosotros sois, si me está escuchando algún cirujano, cuando esto suceda, si lo veis, le digáis, esto no está bien. Porque el hecho de que ser de este pseudo compañerismo, cuando alguien hace algo que a tu manera de verlo te parece que está sustancialmente mal, creo que es obligatorio, por amor a la profesión, decirlo. Entonces, en la review de GameSpot, en la entrevista, dice algunas cosas como, por ejemplo, que el sistema de crafteo, que tiene un gigantesco sistema de crafteo, que ya no usó. Y dice esta expresión, I barely use it, apenas lo usé. Que las armas las mejoró una vez o las toqueteó una vez. Con lo cual hay que decir que primero en un modo de dificultad muy alto no jugó esta chica. Pero es igual, las toqueteó una vez, no ha jugado con el sistema de crafteo, no ha mejorado las armas, la tienda de ropa. No, dice que no tocó, ni solamente entró una vez, y que las quests secundarias de narrativa de emergentes, como por ejemplo en Red Dead Redemption, pone este ejemplo, ¿no? Que tú vas caminando y sale algo por hacer y que es una quest secundaria, dice literalmente no hice ninguna. En un RPG, las secundarias, el crafteo, el inventario, son muy importantes. Son vitales. Son muy importantes. Y a lo mejor... Son troncales. Tú no tienes... Tú no tienes... No tiene por qué gustarte. Claro. Pero no lo hagas. Ella estaba en un podcast con otra gente, con un chico y una chica, y ellos dicen, ah, pues yo esto sí, porque claro, a mí tal... Hostia, por las secundarias dice, ah, pues yo entré y en el inventario empecé a craftear, tal, no sé qué. Y se notaba que a esa gente le gustaban los RPGs. Y hay una razón por la cual Salva no analiza o no suele analizar los juegos de estos juegos de mundo abierto. ¿Por qué? Porque él hace Skyrim en 10 horas. Hace Skyrim en 10 horas. Y nadie le puede decir, oye, pero es que así no se juega Skyrim. Bueno, pero es que no lo analizo yo. Así que dejadme a mí que juegue Skyrim como me salga de los cojones. ¿Vale? Pero cuando tienes que analizar, cuando tú analizas un juego, tú te debes a tres entidades. Una, al desarrollador del juego. Tienes que intentar ver el juego en su conjunto porque estás juzgando el trabajo, en este caso, en el caso de CD Projekt, de cientos de personas, en el caso de una desarrolladora india, a lo mejor son tres, ¿no? Pero te debes a ellos. En segundo lugar, a la gente que te lee. Es muy importante que la opinión que des sea fiel. No quiere decir que te vayas a tener la razón, pero sea por lo menos ecuánime y sea lo más completa posible para la gente que te lee. Dos. Y tres, ¿no te gusta hacer las quests secundarias? Pues las haces igualmente porque te están pagando para que las hagas. Te están pagando para ese trabajo. Así que, es que no me gusta hacerlas. Las haces igualmente. Porque es muy difícil dar una opinión sobre algo si no lo has jugado. O si, no, esto no lo hice porque no me gustaba, pues un 7. Y ahí al margen de que, esto es al margen de que la nota del juego se merezca un 7 o no se merezca un 7, me da igual. Pero fundamentalmente esto está mal. Y, no, y en otra cosa dice, esto, esto también, hay una parte que yo no exploré por completo. Y ahora, Albert, me vas a ayudar con el lenguaje de Internet. Y Salva también me puede ayudar con el lenguaje de Internet, ¿vale? Si yo, Albert, digo en Twitter, algunos me habéis preguntado X. Albert, ¿cuánta gente me lo ha preguntado en Twitter? Uno. Uno. Bueno. O cero, ¿vale? O cero, ¿vale? O quería que alguien me preguntara tal. Correcto. Salva, si yo en mi currículum pongo nivel de inglés medio, ¿cuánto inglés hablo? Bueno, pues bajísimo. Bajísimo, ¿vale? Hello. Vale, exactamente. Pongo Google. Vale, es así, ¿vale? Si yo digo, ¿has explorado esto? No lo he explorado por completo. Albert, ¿cuánto he explorado de eso? ¿Qué zona dices que era? ¿Entiendes? ¿Dónde está la zona esta? Cuando tú, alguien te dice... Yo no digo que mi opinión sea la más válida de todas, ¿vale? Pero yo, mi historial de juego, de los juegos que analizo, y de todos los demás también, pero de mi historial de juego, de los juegos que analizo, es público. Tú puedes ver cuánto he jugado, las horas que he dedicado, las quests que he hecho, lo puedes ver. Está ahí. Para el que quiera verlo, está ahí. Si yo digo esto no lo he explorado por completo, no, yo te diré, esto lo he hecho un 80%. O a un 70%. O a un 100%. Porque si yo pongo... Esto no lo he explorado por completo. Es que no he hecho una puta mierda, ¿vale? No he hecho una puta mierda. Y esto es así. Al final, o sea, es evidente. Yo creo que el juego, cuando todo el mundo lo juegue, cuando todo el mundo lo pueda disfrutar, ahora hablaremos, obviamente, de una cosa que está viendo en el chat, que yo creo que es... o sea, sería absurdo negar que es cómo han salido a día de hoy las versiones en consola. A mí me gustaría hacer un apunte de esto, que cuando lo hablemos lo voy a dar. Más allá de las coñas, lo vamos anticipando, más allá de las coñas de, uy, que estás jugando en un hardware obsoleto, que es verdad, uy, que estás jugando en consolas muertas, que es verdad, uy, que haces jugando con consolas anticuadas. Es una puta vergüenza. Es una maldita vergüenza el estado en el que ha salido. Ahora hablaremos, porque yo tengo que, en el ámbito técnico, y diré qué alternativas creo que se podrían haber hecho para evitar llegar a esto. No sacar. Exacto. Esa es la viente. Pero, obviamente, hoy en día la gente tiene una... O sea, a la gente no se le puede decir, pues mira, tú esto no vas a poder jugarlo. O sea, CD Projekt yo creo que en ningún momento se atrevió a decir, oye, pues lo cancelamos. Era un juego A ver, era un juego que cuando se diseñó... Pero bueno, ese juego ¿es 2012? ¿2013 cuando se enseña por primera vez? Claro, yo creo que CD Projekt en su proyecto inicial 2013 es el primer teaser. En su concepción inicial, posiblemente este juego tenía una dimensión. Y yo creo que durante 7 años han dicho, ¿y si le metemos esto? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si además añadimos tal? ¿Y si en vez de esto luego lo ampliamos con esto? ¿Y si? Y al final, 7 años después, te das cuenta que el proyecto a lo que ha evolucionado es absolutamente imposible que funcione de forma medio decente en las versiones de consola. Es imposible. Se ve que en Play 4 Pro y en Xbox One X va bien. Es decir, va bien. En la Play 4, las imágenes que he visto, los vídeos que he visto en Play 4 Pro, se mueve bien. Bueno, no sé decirte, donde mejor se mueve es en Play 5 y Series X. Joder, no, vale. Pero es versión retrocompatible, no es todavía es igual, la versión pero, de pero es igual. Pero incluso, o sea, incluso en One X y en Pro... De visión, para simplificándolo mucho, hace poco, Mote y yo, cuando hablábamos de Last of Us, no vamos a analizar Last of Us, luego ya hablaremos en la sección de los GOTY. Pero decíamos Mote y yo, es un juego que visualmente, el resultado que yo veo en pantalla es espectacular, pero en cuanto intento interaccionar con él o cuando intento que vaya... Que haga algo que no tiene previsto, me doy cuenta que no existe prácticamente nada que no tenga previsto y que lo que hace, lo hace él cuando quiere, a partir de una cosa que me obliga a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Ese rayo de luz, o esa puerta, o eso que está ya allí, es un script hecho para que pase solo de esa forma cuando yo previamente he hecho algo y todo el mundo... Y muy bien hecho. Y muy bien hecho. Todo el mundo... Esa experiencia la va a ver en el mismo momento, desde el mismo punto de vista, bajo las mismas condiciones climatológicas, con los mismos personajes alrededor, todo igual, ¿vale? Esa es una forma de plantear, una forma de transmitir un videojuego, que es la que usa, en este caso, Last of Us 2. Pero lo hace muy bien. Cyberpunk tiene, como hablábamos la semana pasada cuando hablábamos del concepto de bugs y tal, Cyberpunk hay, en un momento dado, tantísimos elementos que pueden ser distintos en ese mismo momento, que al final nos vamos a un tema técnico tan de cajón como ahora mismo el coche tiene que ir allí, tiene que abrirse esto, el NPC tiene que hacer tal, esto tiene que estallar porque no sé qué, el hackeo que he hecho allí, lo que sea, y el NPC tiene que cubrirse. Todo esto, al final, es acceso a memoria, acceso a datos, procesamiento de esos datos, procesamiento de esas texturas, procesamiento muchísimo en tiempo real bajo muchas condiciones totalmente variables. El hardware que hay en una Play 4 y una Xbox One no da para hacer eso. Y a raíz de ahí son muchos de los bugs que estáis viendo. Que es un NPC que va a abrir una puerta y el NPC cruza la puerta y al cabo de 2 segundos la puerta se abre cuando él ya la ha atravesado. ¿Qué ha pasado ahí? No le he dado tiempo a la consola a enterarse de que esa puerta tenía que abrirse y abrirla antes de que el NPC llegara. Eso, Albert, sí, tienes razón. Pero eso no es culpa de la gente. La gente compra un juego y tiene derecho a que vaya bien. No sé. Yo lo que digo es por moralidad, y es que no hablo ni de profesional, por moralidad, yo creo que en 2018-19, Cyberpunk ya sabía perfectamente, ya no hablo del 13, el 13 es posible que no, pero yo creo que en 2018-19 CD Projekt sabía perfectamente que lo que estaba haciendo en las consolas de actual generación no iba a funcionar. Y era muy impopular, seguro, decir, oye, que se cancela, que sale en PC y en la siguiente generación. Y no ha querido hacerlo, y ahora cualquier crítica que cualquier de los usuarios que estáis haciendo aquí hagáis sobre el juego es válida, es una vergüenza, por mucho que el hardware no dé de sí, que es que no da de sí, pero por mucho que el hardware no dé de sí, es una vergüenza. Yo le leí precisamente a un tuitero, a PCNital, que decía que aquí había habido avaricia. Avaricia en el sentido de el juego no tira, sabes que no tira porque se está viendo y se ha visto cómo se ve el juego, porque es que la comparación da cosita. Aquí para intentar vender más. Pues, lo siento, este juego, si lo queréis, tenéis que comprarlo en Series X y en Play 5, porque no os va a funcionar en consolas como Series S, por ejemplo, en Xbox S. One S, la cosa es muy grave. Y yo no descargo nada de esto, de lo que está diciendo la gente en los comentarios, al contrario. O sea, sabéis que yo soy jugador de consola. O sea, yo soy jugador de consola y cualquier juego me lo voy a comprar en consola. Y este juego me lo he comprado en PC. Y me lo he comprado en PC porque tengo máquina que sé que lo puede mover, pero porque... Yo siempre he tenido máquina para mover los juegos bien en PC, siempre. Pero nunca lo he hecho. Los he comprado en consolas. ¿Y por qué los he comprado? ¿Y por qué este lo he comprado? Pues porque vi que es que realmente iba. La cosa no era lo que yo me podía esperar. La gente que se queja, la mayor parte de la gente no tiene ni PS4 Pro. Desde luego no tienen PS5, desde luego no tienen Series X. Y la mayor parte de la gente no tienen PS4 Pro y no tienen One X. ¿Vale? Porque los números están ahí. O sea, los números, consolas. Entonces, ¿que originalmente esto era un proyecto para Xbox One y PlayStation 4? Sí. Sí. También lo era. Lo era. Pero, Albert decía, es que ha adquirido una dimensión, ¿qué tal? ¿Y ahora qué haces? ¿Dices que renuncias a todo el mercado de las 100 millones de consolas, de las 150 millones de contando una y otra? Que viendo los números no habría pasado nada. No, tampoco, no habría sido tan grave. Pero bueno, renuncias. Yo he visto cosas, he visto vídeos de cómo se mueve en una One normal y en una Play 4 normal. Y a mí me da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena. O sea, yo soy alguien de CD Projekt. Y pongo esto, tú te pones con una consola y le dices, ¿tú eres de CD Projekt? Sí, señor, juega esto. Y a mí me daría, yo te diría, yo prefiero no. Me da vergüenza. Yo desde el punto de vista, y esto, Salva, no lo hemos hablado antes, lo mismo aquí me meto en un charco, pero te lo voy a decir. O sea, yo sí pienso. Claro, la gente dice, bueno, pero es que este juego, PlayStation dice que es un 10. Bueno, es que es posible que para este juego ya hagan falta un par de reviews. Una para la versión del juego cuando funciona. Bueno, perdón, es que sí, de esto quería hablar ahora. Haga falta una segunda review, que es este juego jugado en Play 4 y en Xbox, en cuanto hemos tenido la copia, que es que CD Projekt no la ha facilitado para el review del día de lanzamiento, y ahí decir, pues mira, este juego tal y como está ahora mismo, esto es un 5, o un 6, un 7, o un 9, me invento, la que sea. Pero obviamente teniendo en cuenta esto. Hay un tema aquí que... Momento, antes... Una cosa era cancelarlo, esa era una. Pero hay otra que es CD Projekt ha anunciado hoy el parche 1.04 que está previsto para los próximos días. Creo que decían el 15. Y en las notas del parche hablan literalmente de mejoras de rendimiento y crash y fixes de bugs en las versiones de Play 4 y Xbox. Esto estamos hablando de una semana después. Pues quizá no era tan descabellado que el día 10 de diciembre saliera en PC y saliera. Y el día 27 de marzo salen las versiones para Play 4 y lo que sea. Y depuras, optimizas lo que haga falta al juego para que... Ya sé que la gente ya aceptaba, cualquier usuario de Play 4 acepta que el juego no se va a ver igual que se ve en PC, ni se ve igual que se va a ver en Play 5 o Series X. Lo que quieres es jugarlo, disfrutarlo. Pero pero entrando en esto, porque hay gente que lo está comentando en los comentarios. Aquí tenéis el análisis. El 10 está puesto solo en PC. No está ni en Xbox One, ni en Play 4, ni en Stadia. Y esto tiene una simple explicación. El juego solo se ha podido analizar en PC. Que los de CD Projekt ya lo sabían o sabían que la única versión que realmente se podía analizar de salida era esta. Y por eso mandaron esto. Pues sí, pues es ya, así. Ya está a punto, que lo decían por el chat y lo acabo de confirmar en Steam mientras grabamos esto. Ya está el 1.04, vale. Un giga y medio. Pero repito, hay que entender que los juegos... Muchas veces la nota, es verdad, la nota la replicamos cuando vemos que... Cuando hemos podido ver o comprobar que el juego realmente funciona más o menos igual dentro de las capacidades de cada consola, pues se replica la nota. De la misma manera que Doom Eternal no funciona igual en PC que en Xbox One, pero el juego mantiene el tipo y mantiene la esencia en los dos, pues se mantiene la nota. Y en Switch, si va peor, se baja, como lo hemos hecho con Wolfenstein, con Doom, etcétera. Aquí solo hemos puesto el 10 en PC, por eso. Estamos haciendo el análisis de consolas con copia comprada por nosotros, porque no se nos ha facilitado copia de consolas, y vamos a sacar el análisis con la nota que pertoque, que no lo sé porque no lo estoy haciendo yo. Cuando esté listo. Perdón, un segundo. A raíz de esto, meto un inciso aquí, ¿vale? La gente dijo, bueno, es que a mí nos ha pasado antes, lo comentábamos fuera de cámara, ¿vale? A veces sucede con las copias que te envían desde fuera. Por ejemplo, antes volviendo a lo que antes decía la chica esta, decía, es que no pude acabar una quest. No sé, yo he hablado con 11 personas que jugaron, que han terminado Cyberpunk, y ninguno tuvo ese problema. Pero te puede pasar, porque a nosotros nos ha pasado con algunos juegos, y Salva comentaba antes fuera de cámara, que a nosotros nos pasó con qué juego era, Salva, con Ice Combat 7. Con Ice Combat 7. O sea, nos pasó esto mismo. Tuvimos nosotros un problema que no tuvo nadie más, ¿vale? Pues estos señores, cuando tú tienes una fecha de embargo, ¿no? Es que claro, es que tenía que salir con... Si tú tienes un problema, primero si tienes un bug que te impide jugar al juego, o que te impide... Este juego no lo puedes aprobar. Yo, una de las razones principales por las cuales suspendí Fallout 76 en el momento en el que lo jugué, es porque había bugs que te impedían jugar al juego. No solamente bugs visuales que fastidiaban tu experiencia de juego. No, bugs que te impedían jugar, propiamente dicho, que te sacaban de la partida, que te impedían hacer el desarrollo normal del videojuego. Si esta señora tuvo el problema de que tuvo un bug de estos, tú ese juego no lo puedes aprobar, ¿no? Y si crees que es una cosa que solo te pasa a ti, no pasa nada por esperar. Porque las fechas de embargo de los videojuegos, señores y señores, son fechas mínimas de publicación. Un embargo significa que tú te dicen el lunes a las 9 de la mañana, tú antes no, pero más tarde puedes publicarlo cuando quieras. Más tarde cuando quieras. Así que si tú tienes un problema con un videojuego, como nosotros podemos tener, o en este caso nosotros queremos publicar una versión de consola, un análisis que haga referencia a la versión de consola, no lo vamos a publicar antes, por mucho que se abra esa ventana el lunes a las 9, lo vamos a publicar cuando consideremos oportuno. Nosotros en mi station, además, yo lo sé porque muchas veces me ha pasado, a mí se me ha concedido para dar una opinión un poco más, que después otro dirá, pues tu opinión aún así era una puta mierda, pues vale. Pero para dar una opinión más fundamentada sobre un juego, he tenido que dedicarle más horas y eso ha significado, pues si el embargo era el lunes, pues salir el miércoles. ¿Verdad o mentira, Salva? Uh-huh. Sí, sí. Esto es así y no pasa nada, tío. Tardas un par de días más en publicar y no pasa nada. Y nosotros publicaremos la versión de consola cuando esté lista. Fin, y ya está. Sí, aquí hay, también hay gente que se confunde bastante, y lo siento a la gente del chat y por el tono, pero es que os estáis confundiendo bastante en cómo funcionan las cosas. Para empezar, sí, un análisis que sale a embargo naturalmente tiene más visitas que un análisis que sale 2 días más tarde y más visitas que un análisis que sale una semana más tarde. Y ahora os voy a decir un secreto. El 95% de la audiencia de las webs de videojuegos no depende de los análisis. O sea que nosotros sacar un análisis con 50.000 visitas o con 70.000 o con 100.000 nos va a afectar bastante poco. O sea, pero que escuchar. No, porque quiero decir, pensar, ¿no? Es que lo sacáis a embargo para antes de hacer un buen análisis. Eso es mentira, porque precisamente yo hablé con Fran y le dije, Fran, ¿vamos a análisis o vamos al día de lanzamiento? Cualquier queja, yo no entraría por ahí. No, pero quiero decir, y además nosotros que hemos salido con los análisis siempre muy tarde, y tú eres el primero que lo dices, ¿o no? Cualquier queja que tenga cualquier usuario del juego, de la nota, de la review, de este medio, del otro, de la fecha que sale o que deja de salir, es realmente... Sí. Claro que es respetable, pero cuando alguien... Si alguien te dice, ¿por qué no te esperas a salir análisis? ¿Por qué me tengo que esperar si mi analista ha hecho 70 horas de juego, el juego no le ha dado ningún problema grave, claro, y el juego le ha funcionado bien en PC? ¿Por qué se tiene que esperar? Que se espere si tiene un problema grave. Aquí hay un debate en el chat que estoy siguiendo muy de cerca porque ven de la plataforma que me toca y contrasto con lo que yo estoy experimentando. Yo tengo que decir que a mí, en mi equipo, si lo hubiera analizado yo en el equipo que tengo, obviamente CD Projekt no me va a regalar un PC para jugarlo. Yo, como integrante del sector, tengo un PC preparado para jugar a cualquier cosa que haya que jugar en cualquier momento. Al igual que lo tiene Fran, al igual que lo tienes tú y al igual que lo tiene Mote. ¿Vale? Tenemos un PC preparado para jugar en todo momento a las novedades que salgan. A mí particularmente, con mi setup, que es potente, es un ordenador potente, no tengo por qué ocultarlo, es un ordenador potente. A mí en temas de rendimiento, Cyberpunk me va perfecto. Cuando digo, antes lo hablábamos, Salva, no es que me vaya perfecto, va incluso sorprendentemente bien de decir, hostia, qué bien se mueve todo esto, dada la escala que tiene. A mí me ha sorprendido lo bien que me va. Yo pensaba que al no tener una 3080 ni tener una 3090, digo, ay, que esto me va a rascar en alguna cosilla. A mí, a día de hoy, una 2080 Ti, que es una excelente gráfica, me va perfecto. Entonces, si me hubiera tocado analizarlo, o como es en este caso, si me toca analizarlo, hablar de él hoy, como está diciendo la taberna, yo lo que no puedo es venir aquí a decir que el juego va fatal. Porque es que a mí me va bien. Yo no puedo inventarme que el juego va mal, que me crashea o que a veces me bajan de 100 cuando no me están bajando de 100 en ningún momento. Con lo cual... yo lo que digo es que la experiencia que estoy teniendo ahora mismo en PC, en lo que a rendimiento se refiere, para mí está siendo muy satisfactoria. Me gustaría, obviamente, disponer de 5 equipos más aquí en mi casa, una con una 1070, otro con una 680 y otra con una AMD 590 para contrastar todo, pero entiendo que hay... Tres equipos distintos. Hay medios... cuyos contenidos se centran en eso. No hablan de cómo es el juego, sino que se centran en analizar las diferentes cosas, con lo cual no es nuestro target. Nosotros, con lo que tenemos, decimos lo que tenemos y contamos cómo lo estamos experimentando. Hay bugs. Yo tengo que decir, hostia, es que parece que a mí, insisto, o sea, como soy el último mono de la revista, creo que se me va a creer a mí que a mí nadie me ha pagado nada. Yo bugs, ¿habré visto alguna cosita visual que digo, hostia, este NPC ha hecho algo raro, pero no he tenido de momento nada que digas, ¡hala! Lo que acaba de pasar. Yo no he tenido. Si queréis, me invento y os digo, sí, he tenido un montón, pero es que ¿para qué voy a mentir cuando sí, no lo he tenido? Aquí el problema es, uno, la experiencia que hemos tenido, que yo, al menos la experiencia es buena, pero yo no llevo tantas horas como tú. La experiencia que tuvo Fran en el análisis, que fue lo suficientemente buena para explicarlo, porque él sale en el análisis explicando las cosas y Fran, cuando ha tenido algún bug o algún problema, se ha explicado, porque no hay problemas en decirlo. Y luego la experiencia que tiene la otra gente, es lo que decíamos antes, yo estoy hablando, a mí el juego me parece que luce muy muy bien en mi PC, pero no quita que cuando estoy viendo un vídeo de cómo va en Play 4 piense, ¿pero qué es esto? La puta mierda. Claro, sí. pero yo no puedo decir, no, es que en mi Play 4 va muy mal porque es que yo no lo tengo en Play 4. Pero claro, lo que no podemos hacer, lo que no puede hacer Fran, es sacar un análisis basado en lo que dicen otros. Más por que cierto, nada, Albert, porque cuando sale, nadie ha salido tampoco. Alberto, que me hizo gracia el Jason, el ex Kotaku, que este cada vez que habla sube el pan. Y él dijo, esto es tal, no sé qué, puso un tuit echando mierda sobre Cyberpunk porque le salían unos arbolitos. No sé si lo viste. ¿Vale? Pues le salían unos arbolitos, ¿no? Y dice, Cyberpunk, ese juego de los arbolitos, tal, no sé qué, a echar mierda fue el primero, ¿vale? Y empezó tal, y uno tal, 36.000 likes el tweet de gente que quería darle caña, este es el juego, tal, no sé qué. Resulta, tres tweets después pone, bueno, hostia, que he actualizado los drivers. He actualizado los drivers de mierda. ¿Entiendes? Este es el problema, ¿vale? Y cada vez más hay, uno de los problemas que tenemos la prensa, es que cada vez hay más desconexión entre los usuarios, entre los que hacemos reviews y la prensa y la gente que nos lee, en comparación a que a muchos youtubers o influencers que hacen sus propias reviews sin tener, y lo digo abiertamente, ni puta idea de cómo se analiza un videojuego, ¿vale? Pero cada vez hay más desconexión. ¿Por qué? Por cosas como esta. Porque esto crea una desconexión brutal. Significa que tú, que teóricamente eres número uno, que deberías estar, estas cosas le pueden pasar a cualquier gilipollas, pero no te pueden pasar a ti. O sea, tú, como persona influyente y referente del medio, no puedes echar mierda de un juego y empezar a echar basura y mierda y jaja y a reírte de la peña porque tú no has actualizado los drivers, tío. ¿Entiendes? Y esto genera una distancia muy fuerte, que la gente dice, es que la prensa no tiene ni idea. No puede salir el tío de la prensa aquel que no se pasaba el tutorial del Cuphead. Claro. No puede, no crea una desconexión brutal entre la gente, ¿vale? No puede salir una tía, una periodista de una web muy importante como es GameSpot y decir, bueno, es que yo las secundarias no las hago. No me toco los cojones, tío. Tú estás obligado a cumplir más y mejor que los demás. Es como cuando eres el hijo, en las películas, el hijo del capitán o el hijo del general del ejército, estás obligado a hacer más que los demás. Porque si no haces más que los demás, van a ir. Es que la prensa, es que ya habéis visto, ya sabéis, ¿no? Pokémon Zafiro es una mierda porque el juego tiene demasiada agua. Porque el Days Gone es una mierda porque los zombies son muy blancos. O sea, no puedes ir con esto, tío. Una de las frases que se estará repitiendo mucho, obviamente no en internet, porque no puedes hacer el artículo de tal forma, pero seguro que hay mucha gente que como dices tú, a gente influyente en el sector que se ve obligada porque le dicen, oye, que esto, para, si quieres jugarlo tienes que hacerlo en PC, ¿vale? Vale, perfecto. Pero yo siempre juego en consola, pero bueno, como es el Cyberpunk, lo haré en PC. Y le irá mal y le dirá, pero ya has actualizado drivers, y su respuesta será, ¿y cómo se actualiza eso? Entonces, es que el mundo del PC no es de ahora. El mundo del PC es, te compro la palabra, un poco más complejo. Es un poco más complejo y requiere un poquito más de... Tiene más pasos. Tienes que tener, entre otras cosas, tú puedes tener todo actualizado, tú puedes tener todo en orden, una gran gráfica, mucha RAM y una gran CPU, que si tú el ordenador lo tienes hecho una mierda con 25.000 procesos abiertos a la vez, el antivirus, el otro, el de más allá, y no, pues, ¿y el, pues, y el no, Chrome? ¿Y el Chrome? El Chrome con 25 pestañas y tal, pues es posible que el juego tenga algún tipo de problema. O sea, hay muchas variables, pero yo es que, bueno, me contenta, os estoy leyendo a muchos, me contenta porque además es que estamos, todo esto se suma a la época que hay hoy en día en Internet, que es nada puede ser, o sea, nada puede estar entre medio del todo y la nada. O sea, Star Wars, la nueva trilogía, es el mayor tumor de no sé qué, el final de Juego de Tronos, quemar a no sé qué, no sé cuántos. Esto es lo mejor. No hay un punto intermedio ahí. ¿Hay problemas? Claro que los hay, como en cualquier juego que los ha habido. ¿Se van a solucionar? Muy posiblemente sí. Me gustaría encontrar un ejemplo de un juego que en su trayectoria no haya recibido parches de mejora, parches de optimización, parches... O sea, estamos en esa época, estamos en 2020. O sea, no se ha acabado internet y de repente el juego se va a quedar así para siempre. Volvemos, además, a lo que yo decía antes. La experiencia de alguien que sé, conozco, que tengo un entorno limpio y correcto y adecuado para jugar a este juego, la experiencia que estoy teniendo, y me alegra leeros a muchos de que no soy el único y que de verdad parece que ahora yo esté tocado por una varilla, hablaba el Tuno, hay mucha gente que lo está diciendo, que el rendimiento en PC es bueno. Es bueno. Claro que hay opciones. Yo, por ejemplo, entré ayer, el miércoles por la noche, el juego se me configuró automáticamente para usar el Ray Tracing, ¿vale? Y en escenas de noche donde hay muchas fuentes de luz, había momentos que decía, uy, uy, uy, esto iba mal, pero a mí no se me ocurriría ir al mundo y decir, qué mal optimizado está porque con el Ray Tracing no me va a 60 frames por segundo. Doy por sentado que con mi gráfica, que es una 2080 Ti, pero sé que no es la puntera para usar Ray Tracing, doy por sentado que posiblemente no vaya a obtener una tasa de frames estable con Ray Tracing en las situaciones más cargadas. Todo y con el parche de hoy ha mejorado muchísimo. Pero hay que ser un poco consecuente y hay que tener un poco de conocimiento a la hora de decir, esto es un mal rendimiento. Bueno, realmente es un mal rendimiento, un mal rendimiento para que nos entendamos. Y mira que lo he jugado recientemente y creo que me viene bien haberlo hecho para tal. Un mal rendimiento es lo que salió en su momento Unity. Assassin's Creed Unity. Eso era un juego con un mal rendimiento. Pero este, de verdad, insisto, los que tengáis un ordenador que cumpla los requisitos que pide el desarrollador, estaréis de acuerdo conmigo que tiene un rendimiento no más que aceptable. Bueno, realmente bueno. Yo pensaba que tú que tienes una 1080 Ti, te lo he dicho antes, digo, mira, desactiva el rescalado de sombras tal y desactiva el ray tracing. Y he pensado, digo, no sé cómo te va a tirar a ti con la 1080 Ti. Y me has dicho que te va perfecto. Todo está con en alto. Todo está en alto y cosas en ultra, salvo lo que me dijiste, sí, sí. Sí, hay una opción que hasta os la digo a la gente que nos estáis viendo por si no la conocíais. Hay una opción que es la resolución de sombras en cascada que os recomiendo si tenéis algún problema de rendimiento, en vez de ponerla en alta, la ponéis en intermedio. Es el detalle que tienen las sombras lejanas. ¿A qué resolución se renderizan las sombras que están lejos, en el edificio del fondo, la sombra que emite esa, ¿en qué resolución? Oye, pues esa quizá no hace falta que esté en ultra. Estamos de acuerdo, Salva. Esa opción a mí me doblaba la tasa de frames por segundo, con lo cual hay una serie de cosas que, vale, mi equipo no da para renderizar esa sombra del fondo al límite, lo pongo en intermedio. No pasa nada, perfecto. Ya va a 100, 120, 60, 80 o 144 frames por segundo, perfecto. Adelante a jugar. ¿No estás de acuerdo, Salva, que por lo menos los nombres de las cosas en PC tienen un nombre de trazado de rayos, ¿no? Resolución de sombras. Pero eso pasa porque a la gente no le gusta decirlo en inglés. Porque ahora la hay. Pero quieres decir, pero es muy guapo esto, tío. Además, yo el otro día me sacaron, puse, sí es verdad que era una interpretación un poco libre, pero viste lo de Neil Druckmann, ¿no? Que salió, Albert, no sé si lo viste, que dijo, salió las votaciones para el juego de la gente, para votar el juego de la gente, y iba ganando Tsushima. Y salió Neil Druckmann de Naughty Dog a decir, votad por mi juego, que si además cuando lo votáis, dijo, además cuando lo votáis, un hater se enfada, ¿no? Y se le rompe la tecla de mayúsculas, ¿no? Y yo puse que, joder, que no, no hice una interpretación libre, pero sí que puse lo que me parecía. No es un hater, no eres, la gente que no vota por tu juego no es un hater, ¿no? Y la gente, ahí sí que vino gente muy mal educada a mi timeline, porque hay gente que te sigue solamente para insultarte, que dices, ¿qué clase de problema tienes, tío? No sé, deja, yo no sigo a la gente que odio, ¿no? Pero viene gente muy mal educada y a insultarme, y está igual, a mí no me importa, pero hay gente a la que sí le importa, sí, vigilar, no acoséis a la gente. Y me vino uno, Albert, con esto que le decías en inglés, que me dijo que por qué usaba el Google Traductor. O sea, viene un tío a darme clases de inglés diciéndome que por qué no, por qué uso el Google Bueno, pero antes Traductor. has dicho que tenías inglés nivel medio. Y le dije, hombre, ya que vienes a darme clases de inglés, no existe traductor en inglés, ¿no? Tienes que utilizar translate. Translate es la palabra correcta. Y otro tío que me vino, en su perfil, al ver, mira el nivel de gente, ponía idolatrador de Naughty Dog y mamándosela a Neil Druckmann. Este tipo de gente, esto es, re, es te lo juro por mi vida. Le hice una foto al perfil porque dije, no puede ser. Que me venga. Y este es el tipo de gente con el que tengo que lidiar en Twitter, Bueno, ¿eh? pero porque bueno, Imagínate a mí un tío que pone mamándosela a Neil Druckmann. ¿Cómo llega a mi perfil un idolatrador de Naughty Dog y mamándosela a Neil Druckmann? ¿Cómo llega un tío así a mi perfil? No puedo. Me gustaría antes de, porque creo que lo estamos enfocando mucho, que creo que es importante, y la gente pregunta aquí, somos gente que ha entrado tarde, pero volvemos a decir lo mismo y que quede bien claro, Salva. Todo esto que acabo de decir yo ahora, todo el mensaje positivo que he dado del juego, lo estoy dando respecto a la experiencia que yo he tenido yo jugando a Cyberpunk en un buen PC. Y certificamos aquí y decimos de nuevo que es lamentable, inaceptable que el juego aparezca en las tiendas de la forma que ha salido en Play 4 y Xbox One en Claro, las sí, versiones. sí, sí. Es A mí inaceptable. lo que me sabe mal es que alguien haya dicho, hombre, es que tú has dicho las consolitas, pero si lo digo en broma, si yo soy más consolero que nadie, ¿eh? Es inaceptable. Es No, inaceptable. pero Y yo no, entiendo no. Y perfectamente y apoyo, yo apoyo que cualquier persona, cualquier jugador, que serán todos, que hayan comprado con toda la ilusión porque lo tenían reservado la edición de Play 4 y Xbox One, que no tengan una Play 5 y Xbox Series X y que no tengan una Pro y tal, yo apoyo y doy todo mi, vamos, mi razón Totalmente. al que diga, lo devuelvo. Devuelvo esta mierda porque yo no puede ser que me hagan Totalmente. jugar a un juego de 175 o 200 horas a 15 frames por segundo en el que voy conduciendo en coche y voy a cruzar una puerta. Es que Cuando la voy a cruzar, ni... la puerta todavía no se ha abierto porque la consola no le ha dado tiempo a renderizar que esa puerta se tiene que abrir. Y en cuanto se empieza a abrir, choca con el coche que estaba por la mitad y el coche sale volando. O sea, esta experiencia no se puede dar. Es No así, se es puede así. dar. Ah, mira, aquí Bonnie FK no decía, si lo habéis comprado vosotros, entenderéis cómo nos sentimos los que lo tenemos en consola. Sí, No se totalmente. trata de que lo hagamos comprado nosotros. Quiero decir, Tal cual, lo hemos el comprado. ejemplo que ha puesto Motoe antes. Motoe analiza Fallout 76, le casca un 4 porque el juego está repleto de bugs. Y eso lo digo porque es cuando se habla de la publicidad y que si Sony pone publicidad, no sé qué, no sé cuántos, pero es que cuando sale el análisis de esa semana. La web está repleta de publicidad de Fallout 76. Con un Estaba 4, toda repleta, ¿vale? Quiero con decir un 4 nada. que lo que quiero, es que, a ver, a nosotros, sacar un Hay análisis de Fallout 76 y decir, no, no un 7. Tiene una algunos cosa que bugs. sí, es lo, Como es lo más que. fácil, es lo más fácil del, es lo más fácil del Sí, pero mundo. esto nos resta credibilidad. Y al Después final. que Hombre, primero yo no disfruto suspendiendo juegos, ¿vale? No disfruto, porque primero yo he dedicado unas horas, y además a Fallout 76 tienen que ser muchas, porque es un juego que requiere muchas horas. Yo no disfruto pegándole muchas horas a un juego al que voy a suspender, ni tampoco al que voy a ponerle un 6, porque seguramente tendré esas horas, me gustaría dedicárselas a un juego al cual le pondría un 8 o un 9, que también los tengo pendientes de jugar, pero mi tiempo es el que hay, ¿vale? Esto para empezar, yo no disfruto poniendo malas notas a un juego. Para nada, ojalá todos los juegos, ojalá fuera como Salva y pudiese ponerle buenas notas a todos los juegos, ¿no? O como Fran, ¿vale? No, es que quiero el Disco Elysium, no, es que el Cyberpunk, ¿sabes? Eso Bueno, lo coge. mi última Solo... nota es un No, 7 y Fran, medio. es Fran, ¿vale? Ah, Estoy diciendo Fran, sí, ¿vale? Francia. Pero estos, primero, estos juegos también se tienen que analizar. Se tienen que analizar, ¿vale? Y después, que yo cuando analizo los juegos, evidentemente los juegos no, se me dan, ¿no? Que menos, ¿no? Para poder trabajar, que tener el juego. Yo no lo juzgo en base a este juego me ha salido gratis. Lo juzgo en base a qué hubiese pasado si este juego Lo hubiera comprado, lo exacto. hubiese comprado yo. ¿Vale? Porque yo me debo a los creadores del juego, les respeto por lo que hacen. Por eso no voy a poner en un análisis este juego es una mierda. ¿Vale? Porque tengo cierto respeto a los creadores del juego, aunque lo que estén haciendo no me guste para nada. ¿Vale? Pero después me debo, sobre todo, especialmente cuando escribimos una web de hijos, nos debemos a la gente de abajo. ¿vale? Que son la que nos lee, ¿vale? Y la gente que nos lee va a tener que comprar el juego. Y yo estoy jugando a eso y digo, ¿qué hubiese pasado si hubiese pagado 50 euros por este juego? ¿Estaría contento? No estaría contento, ¿no? Y lo juzgo en base a eso, porque yo quiero creer que si tú me lees es para fiarte de mí. Para fiarte de mí. Y no es la misma opinión de alguien al que... O sea, intento empatizar contigo diciendo esto es como si me lo hubiese comprado. Porque mi tiempo vale un dinero y esto es lo que te estoy intentando ahorrar a ti. Tu tiempo. Yo entiendo que los bugs pueden ser problemáticos y es un tema recurrente y ha pasado con Skyrim. Skyrim, estaremos todos de acuerdo que es uno de los juegos más influyentes de los últimos 15 años. Estamos de acuerdo que nos guste o no. Y eso no quita que en el vídeo del GOTY yo salí con un cubo en la cabeza. No sé si os acordáis, porque había un bug en el cual tú le ponías un cubo en la cabeza en los NPCs y podías robar y no te veían. Si el Rubius nace gracias a los bugs de Skyrim. No, pero quiero decir que y eso no quita, es verdad que es un bug gracioso, pero eso no quita que el juego realmente fuera un juego súper influyente y que a la hora de analizarlo, naturalmente, si tu experiencia cuando lo estás analizando se te crashea la partida, tienes que reiniciar 50 horas, 300 horas, como le pasó a Relaño, tu experiencia la vas a explicar así. Pero es que si no nos queréis a nosotros, que somos tres, que vamos de malotes y ya estamos pasados de rosca, pero Fran es un tío normal que explica... Hace los análisis. Explica lo que vive él. O sea, Fran no... No sé. Y volviendo un poco al principio, creo que hemos hablado ya a largo y tendido del tema. Y yo no voy a mentirte para nada. O sea, yo no voy a coger en un análisis y voy a mentir al lector. Es pan para hoy y hambre para mañana. Es que tú vas a cobrar lo mismo, le pongas la nota que le pongas. Exactamente. Y seguramente me lleve más hate si le pongo una mala nota a un juego que si le pongo una buena nota al juego, ¿sabes? Es que es acojonante. Yo, de todas formas, volviendo un poco antes de cerrar el tema Cyberpunk y ir a lo siguiente, sí me gustaría volver un poco a la línea que yo iba al principio, que es no hablar del análisis de Fran, pero sí coincidir con lo que ha dicho con mis impresiones. Insisto, para cualquier amante... Antes había un amigo mío que en Steam me ha puesto compárteme la pantalla para ver cómo estaba jugando yo, ¿no? Ya estaba un rato viendo cómo yo jugaba y me ha dicho esto es un GTA llevado al límite, ¿no? Yo digo no me lo había planteado así, o sea, no es un GTA, es un juego de rol, o sea, no quiero la premisa GTA, pero luego a medida que iba jugando digo, coño, lo que está haciendo este juego hace muchas cosas propias de lo que tú entiendes que encontrarías en un GTA, pero le da la profundidad, le da el empaque propio de un juego de rol. Y dices, vale, ahora entiendo qué es lo que está viendo él. Está viendo que hay un ejemplo para mí muy claro, y esto no, o sea, es un tema secundario. En un momento dado me llama alguien por teléfono, te van llamando gente por teléfono, puedes contestarles, puedes entrar en conversaciones con ellos, va todo muy orgánico, ¿no? Y me llama alguien y dice, oye, soy una inteligencia artificial y me gustaría que fueras a recoger un coche que yo gestiono gestiono los coches de esta ciudad y hay algunos que se me han descontrolado, por favor ve y localízame este coche para que... Bueno, le digo, vale, ya está, digo, ya tengo la típica misión de sencillamente ir a tal sitio, coger un coche, devolverlo, digo, vale, aquí estás con lo básico, ya te he encontrado ya a ti una cosa genérica, ¿no? Y cuando he ido a por el coche, lo he encontrado, lo abro y quien me responde es otra IA que es el hijo de la primera IA y me plantea empezar una guerra entre IA hijo e IA padre por el control de esos bienes. Y de repente se empieza a establecer ahí una cosa que digo, coño, yo pensaba que yo aquí solo venía a por un coche, a hacer la típica misión de recadero, de devolver este coche cuando hace falta, y me acabas de plantear una movida que digo, hostia, pues, y cuando terminas, miras el teléfono y dices, pues me interesa esta trama que se me acaba de abrir ahora, o sea, una guerra entre IA padre e IA hijo por el control de un sistema, digo, qué interesante que es esto, pues este ejemplo que os pongo que que en cualquier otro juego, en un GTA, un tal, sería sencillamente un contenido secundario para perder el tiempo, para rellenar de búscame este coche y me lo traes al garaje. No, no. Aquí plantea una trama y dices, hostia, muy interesante. Pues como estas, te diría, no la mayoría, te diría, todo el contenido secundario que yo he ido haciendo ahora mismo va en esa línea. En The Witcher 3 era así, Albert. La secundaria, claro. Es que la base es esa. Es que la base es lo que ya hicieron muy bien, excelentemente bien, con The Witcher 3, donde no había relleno gratuito. Todo tenía un sentido y todo tenía un sentido dentro de ese mundo. Pues es lo mismo, ampliado, trasladado al mundo de Cyberpunk. Entonces, como amante del RPG, y ahí quería hacer referencia, ya no solo como amante del RPG, sino es que como RPG se atreve con conceptos, con tipos de contenido, con mecánicas y con plantear un mundo vivo que hasta día de hoy lo entendíamos más en una producción de Rockstar que no tanto en un juego de rol occidental. Pero es que hace cosas, lo que os decía, la ciudad, lo viva que está, lo que pasa en ella. Tú vas por las calles y antes he puesto el ejemplo de que en una ventana se escucha gente chingar, pero hay atracos, hay gente que te vende, hay gente que te incrimina, hay gente que está atracando en un momento dado. O sea, ves cómo está atracando un edificio y tú puedes en un momento dado decir, bueno, pues voy a ir para allá y a ver qué es lo que querían atracar en este edificio y lo mismo me lo llevo yo. La posibilidad, no hemos hablado de esto porque es que no ha dado tiempo, pero... Imagínate decidir no hacer esta secundaria. Porque es que no me apetece hacer las secundarias. Salva hablaba del tema del disparo y parece que estemos ante un Doom. Es, por un lado, el tema del disparo, lo que sería el botón derecho, apuntar y disparar. Pero hay toda la progresión propia de RPG, la especialización según tus atributos... las características de las armas, de la armadura, el tema del hackeo. Esto me recuerda mucho, y quien disfrutara con Deus Ex, aquí encuentra un Deus Ex a lo burro también, que es yo en un momento dado, entro, ¿cómo hago esta misión? La voy a plantear, este escenario, lo voy a plantear en modo sigilo. Veo que hay cámaras, veo que hay una tele, veo que hay un robot, hay un androide, hay lo que haga, perfecto. Hackeo la tele, la enciendo, despisto a los guardias, voy por detrás a este, con un arma con silenciador lo mato, escondo el cuerpo, obtengo una llave que me deja abrir una habitación que he visto arriba que me permite acceder a la habitación desde otro. O sea, todo eso que os gustó y que nos gusta a todos de Deus Ex, que es no es solo entrar a matar, es, vale, tengo que encontrar tal llave o tal banco de datos que está en algún sitio de este edificio. Y de repente hay opciones y opciones y opciones. A mí eso particularmente... me ha sorprendido también para bien. Hay un sinfín de formas de plantear cada situación que se te presenta, que yo, pues ya te digo, lo habré visto algo parecido pues en un Deus Ex, que ya lo catalogo en su momento como una propuesta excelente, y creo que se vuelve a repetir aquí. Hay que ir dejando Cyberpunk también, quedamos una hora hablando. Sí, lo dejamos ya. A mí me está dando cosita que a mí se me esté considerando defensor de un juego de este tipo, porque... no me pueden tirar más para atrás este tipo de juegos. Es conocerte poco, la sí, verdad. Sí, a ver, ¿por qué yo decidí comprar Cyberpunk? Porque me dijeron que la campaña duraba 20 horas. Exactamente. Claro. Y luego dije, vale, voy a comprar. Y el día de salida salió el día 10. No, todavía no lo pude comprar el día 10. Pero desde el día 9 y el 10 ya vi cómo se veía en consolas. Y sin saber cómo se vería en retrocompatible en Series X o en Play 5, dije, oye, voy a este tiro seguro y lo compro en PC, que ahí sí que funciona, ahí sí que va bien y sí que lo he visto. Salva tendrá muchas cosas, pero este tipo de juegos no es su tipo de juego. O sabéis que yo siempre los digo en cada semana y lo verás tú, Salva, en mis horas o tú, Mote, cuando me veas jugando en la barra de Xbox. Y yo siempre os digo, cuando empiezo un mundo juego abierto, os digo, y sé que a las 20 horas lo voy a dejar. Pues ahora os digo que me está encantando y sé que este posiblemente va a ser de aquellas raras excepciones donde en mi lista de Steam saldrá con sus 100, 150... O no, pero da igual. No, sí. A mí la verdad... Lo que propone me gusta mucho. Yo es lo que yo quería ir aquí ahora. O sea, yo quiero hacerme la campaña principal y disfrutar un poco de Night City y tal. He de decir que lo que llevo me está invitando, porque ya lo estoy haciendo, a ir haciendo esas cosas que normalmente no me gustan hacer, que es porque ya me he encontrado con alguna misión secundaria que realmente me ha dado cosas que he dicho, ¿cómo mola? ¿Vale? No es la típica misión secundaria de recolección. O sea que yo no sé lo que va a durar el juego en mi PC, pero que el punto de partida para mí, las dos primeras horas me parecen geniales y lo que he jugado luego, las dos siguientes y tal, me parece que el juego realmente. Por cierto, y último, yo creo que aquí, que no sé si Fran lo mencionó en su análisis, pero sería bueno que lo dejáramos claro aquí, al menos yo lo que he jugado hasta el momento, y no hace falta jugar mucho más para ya decirlo. No es un juego para menores. No es un juego para menores. Tanto en lo narrativo como en lo explícitamente visual, quede claro que no es un juego para menores. De No, hecho, mucho yo a veces menos. pienso, digo, ¿habéis hecho un juego para joder a todos los youtubers del mundo? Porque cualquier persona que esté streameando eso, tiene o subiendo vídeos de eso, tiene el vídeo al momento con un strike por enseñar desnudos explícitos, por enseñar contenido propio de adultos, sin ningún tipo de reparo. Ya lo hacía The Witcher, pero yo creo que aquí van incluso un paso más allá. Y eso no es malo, pero entiendo que hay gente que nos está viendo menores a esta edad, supongo que no. Pero sí que posiblemente habrá padres de familia que dirán, hostia, pues no sé, mi hijo le quiero regalar este juego para Navidades y tal. Creo que no es un juego para menores. Los temas que toca, Vámonos. cómo los toca Yo y... creo que ya es momento de irnos a un tema mucho más tranquilo, que son los Game Awards. Vale, me voy. Yo no quiero saber nada más de esto. No me interesa. ¿Y cómo que no? ¿Tenemos que hablar de Sephiroth en Smash Bros? Ah, vale. Entonces sí. Lo Vale, importante, coño. ahora ya me quito el gorro porque ya no soy cyberpunker, ¿vale? Ahora soy una persona normal. A ver, Esta tengo semana que. de la barba mejor, ¿eh? Bueno, porque estoy dejando que crezca otra vez. Estoy Solo me dejando. parecías tonto. Ay, bueno, ¿qué? ¿Por qué queréis empezar? ¿Por los anuncios o por los premios? Yo creo que los anuncios fueron. Yo creo que esta gala ha venido a sustituir un poco al E3, ¿no? Y creo que los anuncios tuvieron bastante más protagonismo que los premios. Me da a mí la sensación. Lo comentaba hoy con un compañero en Twitter y le daba esta misma sensación que hostia, que prácticamente con las cosas que se vieron, los premios habían pasado a un segundo plano, ¿no? ¿Cuál fue Y el que más te gustó? a ver, una cosa es lo que más me gustó o lo que más me tocó la patata, y la otra cosa es lo Vale, lo que más te que tocó la creo que es. patata es un vídeo, ¿no? Y... Lo que más me tocó la patata es un vídeo, ¿vale? Lo que más me tocó la patata es un vídeo que es el vídeo de Mass Effect. Ah, de Mass Effect, vale. ¿Vale? Hay algo, por ejemplo, hay dos vídeos que sacaron de BioWare, uno el de Dragon Age y el otro el de Mass Effect. El de Mass Effect creo que es el. Yo estaba casi convencido de que harían algo con Andrómeda. Ahora veo que sale Liara, o por lo menos una Sari Lo que parece, parece sí. Liara, en el vídeo, que recoge una chapa de N7, y Liara, al único N7 que conoce es a Shepard, ¿no? Y por lo tanto sonríe, con lo cual dará a entender que esto está. Primero yo pensé, esto sería una cosa tipo primer contacto. Pero si coges la chapa N7 y sonríes, es que tú ya conoces a Shepard. Y tú a Shepard no lo conociste durante la guerra de primer contacto. Así que eso me trajo Pero buenas vibraciones. ahora siento entrar en spoilers, pero hace ya muchos años de Mass Effect 3, no Sí. palmamos todos al final de Mass Effect. Hay un final en el que Shepard no muere. ¿El verde era? No, el rojo, de hecho. Ah, que la teoría dice que el rojo era el bueno. Sí, No, bueno. porque la teoría dice que tú siempre que tomas las decisiones buenas es azul y las malas es el rojo, pero que en el final eso se cambia, te lo cambia en el final Tienes y... el final rojo, el final azul y el de síntesis, que es el verde, ¿no? Exacto. Y en el rojo parece como si Shepard no muriera, ¿no? Entonces, yo no sé lo que harán. De hecho, no espero más Effect antes de por lo menos 2 años o 3. Pero bueno, el saber que sigue ahí, ¿no? Y la musiquita y todo el tráiler tal. Con Dragon Age ya me quedé un poco más frío. Fue la Sí, otra porque cosa. ahí sí que no había nada con lo que conectar, ¿no? No, porque tú esperas, si los dos se han jugado Inquisition, que esperas que sigan la historia del Inquisidor, por lo menos, porque se queda un final, entre comillas, abierto, y creo que es una historia a seguir. Y no dio esa sensación. Pero bueno, eso es lo que... Eso, a mí es poco, ¿eh? Es agarrarse a poco, porque el vídeo de Mass Effect creo que es un minuto y medio. Pero creo que tuvo muy buen ritmo la gala durante los primeros, la primera hora. Hora y media, y después se fue deshinchando hasta... Bueno, yo solo vi hasta las 3, a las 3 ya no podía más. Yo creo que... Aquí tú no dices una cosa que va un poco en la línea de lo que ya estamos hablando, que es tema de vídeos, que esta gala creo que se está convirtiendo con el paso del tiempo en el E3 2. ¿Quién ve? O sea, la gala hasta el final parece que se está viendo sobre todo por los anuncios que hay, que son... Muchos. Sí, sí. O sea, empezó habiendo algún anuncio, empezó hace años con hay algún vídeo que no se ha visto hasta ahora de tal cosa, y ahora mismo la cantidad de anuncios, teasers y material inédito, por no decir todo, que vemos en ella es propia de un E3. Además, con la ventaja de que tienes todas las plataformas condensadas en una sola conferencia y que no tienes que separarlo con temas de exclusividades, que esto lo veré aquí, que esto allá, que esto es exclusivo o no, tal cual. No, mira, para el videojugador, para el mundo del gamer. Mira que el Geoff a mí me cae un poco gordo, ¿eh? Sí, pero el tío sabe... Muy cerca de Kojima y se le nota. No, está un poco lleno de sí mismo. Sí, pero el tío sabe dónde tocar. Quiero decir que entiende el formato, entiende lo que tiene que hacer. O sea, sí, si no creces así, ¿no? A no ser que sea así, Ibai. Alba, te voy a pisar el que tú quieres decir. No. ¿Quieres tú? Vale, sí. Bueno, dilo. Vale. A ver, para mí el gran anuncio de la noche es Sephiroth en Smash Bros. No, es broma. Pero sí que me gustaría hablar. Pero me gustaría decir una cosa del tema de Sephiroth. Los DLCs de Smash Bros. Tienen mucho, ahora fuera bromas, tienen mucho seguimiento, porque al final es un juego que ha vendido millones y es un juego que va aglutinando cosas de todo sitio. Y a mí lo que critico de Nintendo en este sentido es que es muy random lo que están haciendo. Tú coges el juego base y la historia que te quieren contar de los videojuegos, por así decirlo, de los 90, de los que están vinculados con la historia de Nintendo, pues te encaja más o menos, ¿vale? Pero con los DLCs están disparando al aire. O sea, ahora te sale Terry de SNK, luego te sale el tío de Minecraft, y puede tener sentido que salga el tío de Minecraft porque es el juego más vendido de la historia, ¿no? Pero ahora te vuelve a salir Sephiroth, y yo creo que ahí falta una línea a seguir. Una línea a seguir buena como tenía el juego base. Yo creo que Smash Bros. Ya lleva desde... Bueno, creo que desde el lanzamiento original, coño, con Solid Snake, creo que está en modo All-Star y creo que encaja perfectamente. Sí, pero sí que es verdad que... Creo que Smash Bros., para el que no es un hardcore de la serie como soy yo, creo que ha quedado como un parque de atracciones genial en el que poder, yo qué sé, es un poco... Es el concepto Mortal Kombat 11 elevado a la enésima potencia. Bueno, es que dicen... Es el único sitio donde tienes a Terminator, luchando con Rambo, que... Porque dicen que en Mortal Kombat 11 quien escoge los DLCs no son tus hijos, sino tus padres. Claro. Como Terminator, Rambo... Yo creo que ahora mismo en Smash Bros. Puedes tener partidas tan surrealistas y tan épicas a la vez como un Link versus Sephiroth, Mario, obviamente, pero, un Solid Snake versus... Joker. Estoy de acuerdo contigo, pero mi sensación con los DLCs es que van muy a lo... El Joker, por ejemplo, no está en ninguna consola de Nintendo. El tema de Minecraft sí, pero bueno, no sé. Creo que es un poco raro, pero vamos a los anuncios. Vamos a banear a una persona del chat que acaba de decir, Waco, que a Perfect Dark debieron dejarlo muerto, igual que a Fable. No entiendo por qué. Mejor revivir a Alan Wake. Por favor, le baneamos. No, baneándolo. Vamos a silenciar unos segundos. ¿Te parece bien? Hombre, no se puede decir eso. ¿Cómo vas a meterte con Perfect Dark y Fable y decir que mejor Alan Wake, con todos mis respetos, que me gustó un montón, ¿eh? Pero Alan Wake promete cosas las dos primeras horas que no puede cumplir. Vamos a ver, ¿habéis nacido antes? Tiene cheques que su bolsillo no puede pagar. Correcto. En el mundo del entretenimiento, uno tiene que ser consciente. Yo soy muy fan de Alan Wake, por eso. Súper fan. En el mundo del entretenimiento, uno tiene que ser consciente y tiene que tener siempre presente de si ha nacido antes o después de Jurassic Park. Entonces, si tú has nacido después de Jurassic Park, tu opinión cuenta. Pero, ¿sabes? Menos. Menos. a todo el mundo le cambió la vida ir a un cine y ver lo que pasó en pantalla grande con Jurassic Park, ¿no? Entonces, si has nacido después, pues, bueno... O sea, Albert, ¿sabes cuál fue la primera película que yo fui a ver al cine? Ah, lo peliente se llegó. Sí, Retorno del Jedi, lo he dicho. Alguna vez lo has dicho, sí, sí. Claro, o sea, no, que... no hablemos de cambiar la vida tú, de las personas. Tú cuando el capítulo es de los Simpson pasa a Homer diciendo, hostia, pues resulta que Darth Vader es el padre de Luke. Tú te sientes representado. Por cierto, paréntesis de lo más grande que ha pasado en toda la puta semana. Serie de Obi-Wan con Hayden Christensen como Darth Vader. Serie de Ahsoka. O sea... Disney ayer empezó a sacar cosas como, es decir, oye, chaval, Ewan McGregor y Hayden otra vez. No lo quería decir, pero teníamos esto guardado y empezó. A nosotros nos, a ver, como usuarios a lo mejor nos interesa más, ¿no? No tiene mucha cabida dentro de lo que es un tema de videojuegos porque no hubo tanto relacionado con el videojuego, pero Disney empezó a sacar cosas de todas partes que dices, pero no sé, tío. ¿Crees tú que no van a explotar las licencias que han comprado? Pero, ¡no! Sí, pero claro. si el nivel tiene que ser como lo que estamos viendo con el Mandaloriano, adelante, ¿eh? Hombre, es que... Hombre, después de... Tienes un intruso a tu izquierda, Albert. A tu izquierda. Es que poder separarnos ahora de a tu la... derecha, a tu poder, derecha. Poder separarnos de la bazofia de la sí. última de la última trilogía, que parece un fanfic mal escrito... Bueno, cállate la boca. Qué puto hereje, es que es acojonante, tío. Escúchame, serie de Obi-Wan con... ¡Motenai, qué más! ¡Motenai Skywalker, porque sí! Bueno, aquí dice Sevita que Mote obviamente es todo a mucho con sus gustos. Bueno, más, no sé, más que Star Wars, lo dudo, pero que todo lo que se vio de WandaVision, Loki y tal, todo el universo Marvel que van a expandir con series. Yo os digo una cosa, y en esto coincido con Salva. Si la calidad... Hostia, hemos hecho un paréntesis aquí, pero que creo que es interesante hacerlo. Si la calidad de lo que va a tener el universo de Star Wars y de Marvel en el formato serie tiene la calidad y la intensidad de lo que han demostrado con Mandalorian, adelante con tirar estos dos universos exclusivamente en series. Que le den por saco las pelis de 2 horas. O sea, si el desarrollo de personajes, si la variedad de historias... Si la complejidad de tramas va a tener la profundidad que tiene ahora mismo Mandalorian, que le den por culo a las pelis, tira todo de series. De verdad te lo digo. No quiero más pelis, no quiero más trilogías. Así de claro. Sí. Luego hablamos de esto más. Sí. A ver, seguimos con los Va, di tú el anuncio que nos gustó. Hombre, yo por inesperado, yo no sé si estaba anunciado o no, creo que no, pero yo por inesperado, si hace unos meses te dije que a mí me había convencido Microsoft únicamente con el anuncio de Fable, a mí por lo que por el ring ring que me hacen ahí dentro, el anuncio de Perfect Dark con lo poco que se vio de él, a mí es piel de gallina. Sí, al final no se vio nada, pero sí que se vieron intenciones, y las intenciones con el estudio más grande que tiene Microsoft, pues ganan E3 las intenciones. Mejor esto que un logo que ponga Metroid Prime 4, ¿eh? Yo lo pensaba el otro día, dije, ¿por qué tengo esto? O sea, ¿por qué tengo esto con Perfect Dark? Y entonces dije, va, porque hay una previa, ¿no? ¿Quién lo hace Perfect Dark, perdón? The Initiative, el nuevo estudio ese que... Perfect Dark es la secuela sin licencia de GoldenEye. Correcto. Y GoldenEye es, yo lo entiendo así, para mí GoldenEye es el primer shooter moderno. ¿Tú has jugado GoldenEye recientemente? No, claro, hoy en día no. Pero para mí GoldenEye en su momento fue el inventor, yo sí. El primer shooter moderno. O dicho de otra forma, el primer... faltaría más. Pero GoldenEye es, dile éxito moderno, o mejor dicho incluso, el primer shooter inteligente. El primer shooter en el que no es únicamente avanzar por pasillo y disparar, sino que te plantea conceptos que hasta ahora eran propios de la aventura, introducirlos en un juego de disparo. Entonces, la secuela de GoldenEye sin licencia fue Perfect Dark, que en su momento, junto a Half-Life, yo creo que era el cenit de lo que se podía lograr con un shooter. En consola, obviamente, era lo máximo que podía haber en Nintendo 64. Con lo cual, a esa licencia le tengo un cariño brutal. Luego salió el destrozo que hubo con Perfect Dark 0 en 360. horrible. A mí, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué, horrible? ¿Sabes qué me pasa con esto? Porque en esa época, con Perfect Dark Zero. Un juego de salida de. Pero está Half-Life 2. Tú habías abandonado la saga operativo. Sí, pero tú Perfect Dark lo habías abandonado. O habías dejado Perfect Dark en el. Estaba en el cenit de los shooters. Y cuando sale el siguiente Perfect Dark, así como Alyx ha salido y vuelve a ser el cenit de los shooters, Perfect Dark Zero, que tú esperabas que volviera a sentar ese listón, en ese momento ya tenías Halos, tenías Half-Life 2. No, Halo no. Tenías... Ah, sí, bueno, el de Xbox, claro, sí, sí, tiene razón. Sí, claro, sí, tenías, sí, Halo, sí, joder. Sí. Tenías la saga Halo, tenías la saga. Half-Life. Bueno, sin ir más lejos, y los Time Splitters, que eran de los creadores de Perfect Dark, que están súper bien también. Sí, sí, con lo cual yo creo que ahí hubo. No es que fuera un mal juego, era sencillamente que era un shooter más. A mí lo que me pasa con Perfect Dark Zero es que, como es el típico juego que cuando tienes la consola lo tienes de salida, le tienes ese cariño especial, ¿no? Y luego sabes que no es para tanto, pero eso pasa. Cuando la vida era vida, pasan muchas cosas. Mira, Salva, yo estuve, fue un curso entero, te diría que fue cuarto de la ESO, dando por culo en mi clase con la 64 Magazine, cada vez que hablaban de que era lo mejor que iba a salir, mira lo que tendremos, mira lo que tendremos, toma, toma, toma. Y eso, a mí Perfect Dark me dio fuerza en clase. Es que era... Pero que, a ver, yo no es que sea súper fan de... A mí, ¿cómo digo esto? A mí Perfect Dark no me cambió la vida. Ah, bueno, porque no, tú la vida... Como Kojima, tú, pero tú, ¿vale? Pero tenías 80 años. Sí, porque tú, la vida, tú, la vida es como los productos, ¿no? Que tiene el crecimiento, la maduración y el declive. Diríamos que Perfect Dark ya estabas en la maduración. O en el declive. No sé desde cuándo tengo el declive. Pero a mí Perfect Dark no me cambió la vida de los shooters. O sea, nunca pensé, hostia, es un cambio de... Para... O sea, en el momento, GoldenEye, que antes hacíamos la broma con Salva... GoldenEye, y esto a riesgo de... No quiero hacer revisionismo, ¿vale? Con el tema de los videojuegos, ¿vale? Pero es... está bien que te quedes en la memoria de GoldenEye. Joder, o sea... Y que no juegues GoldenEye. Pero el problema, ¿vale?, de GoldenEye es que cuando salió no se podía, claro, jugar de otra manera. Está bien ahí. Tú lo tienes aquí, ¿no? Aquí es donde se tiene que quedar. Sí, pero es que, ¿vale?, cuando salió era un juego de 10. Sí, pero ahora naturalmente no, y os lo digo yo que lo he estado jugando intensamente y en verano por cosas que no vienen al caso, y se hace la cosa muy bola, pero es que se hace la cosa bola incluso con Time Splitters, que ya lo estamos comentando, que el apuntado te frenas durísimo. Y apuntas con el stick izquierdo, o sea que... Pero entendemos que mucho de lo que presenta GoldenEye en su momento es lo que... empezó a ramificar, claro, en el shooter, claro, que conocemos a día de hoy, claro. Claro. Y a mí no me gustaría ahora lanzar una oda a Nintendo, porque ya sabéis que yo no la regalo, pero no. El diseño del mando de Nintendo 64 y los cuatro botones C son el germen del segundo stick que ahora todos tenemos adoptado como estándar, mucho mejor que el ratón. Eso me parece una... ¿Atrevido a lo mejor? Lo segundo es una gilipollez. Pero lo primero, la primera parte de tu argumento... Se puede comprar, más o menos, ¿eh? No, bueno, es de difícil. Esto necesitas unas cuantas copas de más para decir... No, es verdad. El Quake 64 se jugaba con la cámara, con los cuatro botones. Sí, pero no es lo mismo. No. Ni remotamente lo mismo. El doble stick es un cambio de paradigma. Bueno, sí, pero ¿por qué viene? Porque viene alguien antes que dice, oye, vamos a ir por aquí. Hay un comentario que me gustaría decir de Waco, el que quería suspender antes a Albert. Hoy vamos a tenerla con él, ¿vale? No, decía que el problema de Microsoft es que en lugar de sacar nuevas IPs no van a estar a la altura de los recuerdos de la gente. Yo creo que Perfect Dark, que es una saga tan enterrada, porque hace el bueno es del 99-2000 y el de 360 es de 2002 o 2003, no me acuerdo, que lo que pueden convertirlo en lo que quieran y... 2003 no puedes. No, 360 en 2003. No, perdón, 2005 debe ser. Sí, 2005 tiene. Sí. Que pueden convertirlo en lo que quiera y hacer que Joanna sea pues un nuevo icono. O a lo mejor puede ser como un Uncharted de mundo abierto. De todos modos, cuando decís esto de que no puede estar a la altura de los recuerdos, cuando el último juego hace 15 años... Piensa que somos, Aunque te parezca mentira, la gente que tenía cierta madurez a la hora de jugar Perfect Dark, no que lo vivió con 13 años, ¿vale? Pero la gente que tuvo cierta madurez a la hora de jugar Perfect Dark, muchos de ellos ya no juegan a videojuegos, ¿vale? Con lo cual, hay mucha de esta gente que será para el público nuevo. Y tienes Perfect Dark, que si le pones buen marketing y tal, pues puede. Que lo mismo de Perfect Dark le queda el nombre, lo que va a salir ahora. Pues Ah, bueno, posible. sí, totalmente. Yo creo que es, Hola. es un toque nostálgico el utilizar la franquicia Perfect Dark más que decir, bueno. Es el típico, el logo que te. Es el típico logo de cuando vas a hacer un reboot de una saga. ¿Sabes? A Supongo ver, como cuando cuando te hace gracia. salió Doom, no salió como Doom 4. ¿Qué dices? Salió. No, pero lo interpreta el mismo personaje, ¿sabes? Como Ya, dicen, claro. es importante que te identifiques con él, porque en un FPS especialmente no lo has visto nunca. El personaje que interpretas no lo has visto en tu vida. Bueno, para mí eso fue lo que más me gustó, pero hubo mucho Sí, a más. mí hay dos cosas que me gustaron mucho. Una fue esa, es que no sé si es heredero espiritual o es versión de Hacendado de Left 4 Dead, el Back 4 Blood. ¿Qué coño? Es de Turtle. Es el auténtico Left 4 Dead 3. No viene de la mano de Valve, pero es Correcto. Left 4 Dead 3, tal cual. O A sea, es. mí es una saga que me gustó mucho. De hecho, yo analicé Left 4 Dead 2 en Mary Station. Imaginaos cómo está el patio. Bombazo, tío. O Bombazo. sea, Left 4 Dead 2 es una puta pasada, a pesar de que a mí los zombies no ya sabéis que no es lo, pero Left 4 Dead 2 es una maravilla. Es Sí, una maravilla. Y el puto momento de tensión cuando están aquellas tías, las lloronas, aquellas sí. Sí, me cago en la madre que las parió. Es un juego pensado, y creo que este también, ¿no? Está pensado para jugarse en cooperativo, sí, sí. Sí. para. Yo creo que hace falta un juego. Hace falta. No hace falta nada. Hace falta pan para todo el mundo y una vivienda para todo el mundo. Esto no, todo lo demás no hace falta. Pero que está bien, no desencaja, no desentona dentro del panorama de lanzamientos. Y lo del juego ese de Calisto, que es también heredero espiritual de Dead Space. Yo dejaría de decirlo de heredero espiritual ya. Fin. Pero es que Por cierto, son ellos. Antes de ir allí, ya que has tocado lo de. Que luego te vi luego la retransmisión. Esto que le dieras énfasis, has ido aprendiendo algo de la taberna. Estuvo bien, ¿no? Porque Aparte no me contaste nada en privado. de lo de Turtle. Está Dark Tide, Warhammer 40.000 Dark Tide, que Eso para para. el Game Pass me pareció ver, ¿no? Y O... exclusivo en consolas, sí. Pero eso es de la gente, eso es de Shark, que eso es de la gente de Vermintide, que es un clon del Left 4 Dead muy bueno, con lo cual ahí tenemos otra alternativa al género o a la propuesta Left 4 Dead, al juego cooperativo a 4 de campañas y objetivos. Bueno, Left 4 Dead, que no vamos a definir Left 4 Dead ahora. Que si Darktide mantuvieras la calidad de Vermintide, pues es otro pepino, ¿eh? ¿Hay que Ese es otro jugar a los pepino. 39.900 anteriores? Sí, ¿Cómo? sí. A ver. Claro, ¿Cómo? si hay que jugar los Como es Warhammer 39.000 40.000, anteriores de. ha hecho la broma porque es tontísimo. Entonces, pues. Tú, ha entrado en directo, Vale, ¿eh? no hay más. O sea, es un nivel. Entra el director, tío. ¿Qué coño está Que diciendo? no, es tontísimo, es tontísimo. Simplemente. Hasta ahí. Entonces, no le des. Tontísimo. A ver, ¿en En el qué minuto momento. es esto que voy a hacer clip? Ay, señor. Bueno. Don ya non raya, que es una Eso, expresión sí. catalana que quiere decir no por mucho madrugar, amanece más temprano. Bueno, aparte de los lanzamientos, también hubo premios, ¿no? Que básicamente monopolizó The Last of Us, que se llevó todo lo que podía llevarse. La gente decía que, bueno, que hay gente contenta, hay gente enfadada. Yo creo que si os gusta The Last of Us, pues estaréis muy contentos. Y si no os gusta, y si os gustaba más otro, pues, o sea, si os gusta el juego que salió, pues estaréis contentos. Y si os gustaba más otro que no salió, Esto está pues no sonando estaréis muy contentos. Ángel Martín, ¿eh? ¿Eh? Pues no estaréis contentos. Esto ¿Qué pasa, funciona así. Albert? ¿Qué ha pasado? Perdona. ¿Qué pasa? Estoy viendo en YouTube. He tirado ¿Qué 10 pasa? segundos antes, cuando ha dicho lo del 39.000, Ah, vale. he entrado, me estoy partiendo. Ah, te Se estás me ha mirando a quitado. ti mismo. Estoy Esto viendo lo me de. va muy bien porque esto que estás haciendo vendría a ser como darle la vuelta al tiempo, como la película de Christopher Nolan, Tenet. No, no, déjalo ahí, ha quedado bien. Vale, ha vale, quedado vale. Bien. Vale, oye, de las cosas, de lo que estás diciendo, Mote, de lo que estás diciendo. Para mí hay dos cosas. Una, yo creo que es evidente que The Last of Us 2 era el gran favorito porque, por un lado, Cyberpunk no entraba, ¿vale? Y tenía que ser uno de los favoritos, ¿eh? No, ahora no quiero volver a abrir el melón de cómo ha salido el juego. Chat, no os enfadéis. Y por el otro, Alyx no estaba nominado en muchas categorías, ni no está en la GOTY, por lo tanto, en notas, y ya solo por notas y solo por impacto y por ventas, era no, evidente. No estaba Persona tampoco. Exacto. No, no estaba Persona 5 Royal. Es evidente que era el gran favorito. A mí me dices, oye, ganó 7 premios. Y tú me dices, de los 7 premios, pues yo creo que seguramente de 4 o 5, pues era favorito seguro y de los otros los podía ganar. Al final los ha ganado todos, ¿no? A mí lo único que me sabe mal de esto, lo dije en la retransmisión, es que parece que 2020 se haya monopolizado por un juego, y yo creo que 2020 ha sido un año bestial a nivel de juegos, y eso no queda representado en los Game Awards. Y es lo único que realmente me sabe mal. Más bueno, allá de que para mí el GOTY era otro, pero no, eso es lo de menos. Sí, bueno, está claro que cuando tienes un juego de 93 en la lista, pues es normal que acapare juegos. Por lo menos hubo cierta coherencia también, porque le dieron el juego a la mejor aventura, con lo cual, ¿sabes? Que a veces ha pasado que le das el juego le das el GOTY, pero no le das el juego a mejor, no le das el premio a mejor aventura. Y esta vez no pasó, ¿no? Y bueno, quiero decir, es normal, un juego de 93 gana premios, pues bueno. Me sabe un poco mal que, por ejemplo, Hades no se llevara, digamos, nada, se llevó el de mejor indie. Y lo que dice, es una lástima porque se parece que, vale, sí, es el mejor indie. Yo creo que Hades es algo más que el mejor indie de 2020. Sí, yo creo que también, pero bueno, es más fácil para unos premios darle una... Con la excepción de The Walking Dead en su momento, que fue una cosa que dudo mucho que se vuelva a repetir. Sí, yo me acuerdo de eso, que yo lo defendí, ¿sabes? Sí. Oh. Ahora es para coger este vídeo y tirártelo a la cara cada día, ¿sabes? Pero en cualquier caso, me sabe mal, me da igual, ¿sabes? Porque a mí esta gente no me da de comer. Que Hades no, o sea, que hubiese un poco más de representación a la hora de decir, hostia, Hades, pues a lo mejor hubiese estado, y desde luego, como en su momento dije, pues yo creo que los que había eran buenos, pero no estaban los mejores, ¿no? Uh-huh. Y que, claro, una competición sobre mejor juego del año y no pones a Alyx, por ejemplo, es como hacer un concurso internacional de sushi y no invitar a los japoneses. ¿Sabes? Correcto. Entonces, claro, ha ganado los chinos. Bueno, si yo hago un concurso de mundial de paellas, pero digo, España no participa. Pues a lo mejor la que gana, no te digo que no sea una paella de la hostia, ¿eh? Seguramente sea una paella de la hostia o arroz con cosas, ¿no? Si lo hacen los ingleses, pero es un poco, para mí es un poco feo. Para mí es un poco feo. Yo, que ya sabéis que estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, yo la única justificación que le veo ahí, o creo que la forma que tienen de entenderlo todavía, es que se entiende la realidad virtual como una plataforma aparte que requiere una categoría aparte. De la misma forma que se entiende que el móvil es una categoría aparte porque es una plataforma aparte, pese a que para alguno, y no hay pocos, piensen que Genshin Impact es lo mejor que han jugado este año, o de sus juegos favoritos, y Genshin Impact no va a estar en la lista de todo el año porque esta fiesta, este... Ahora dices esto ahora, Albert, justo cuando además ha salido Wild Rift, que es el juego este de... es el LOL de... literalmente el LOL de móviles. Yo pienso que Wild Rift, el año que viene... Insisto, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Es que no estoy de acuerdo. ¿Queréis hablar luego de lo que me parece? Que ya sabéis todos lo que pienso, pero bueno, que yo pienso que Wild Rift, que posiblemente, no lo he jugado aún, pero sabiendo la calidad que tiene lo que hace Riot, yo estoy seguro que como juego, independientemente de su plataforma, yo estoy convencido que va a ser un muy buen juego, independientemente de la plataforma que tenga. Es increíble lo que han hecho, ¿eh? O sea, no hablo únicamente de aspectos técnicos, digo que lo que plantea el sistema de juego, los equilibrios, la variedad de situaciones, el género, a los objetos, las habilidades, o sea, todo lo que plantea, digo, coño, la propuesta que hay aquí es muy rica y creo que es una propuesta candidata, como lo sería League of Legends si saliera este año, o Dota, un juego de ese tipo, a entenderlo como un juego perfecto en lo que hace. Pero nunca va a estar en un nominado. Por cierto, Albert, que salió como mejor juego multijugador Among Us. Among Us, ¿no? Que es un juego de 2018. Lo digo porque os acordáis que tuvimos aquel ¿Puedo decir lo que hemos... Que era un juego que, ¿os acordáis que en su momento yo dije, ¿por qué poner Animal Crossing como mejor juego del año por el impacto que ha tenido Animal Crossing entre comillas en las vidas de la gente y no poner Among Us, ¿no? Y dije, no, bueno, no vas a poner Among Us si es un juego de otro año. Pues ahí tú tienes Among Us, juego de 2018, te gana mejor juego multijugador de esto. También está Animal Crossing nominado como mejor juego multijugador y ahí... He visto abajo en el garaje tendido en el tendedor las camisas, cosas cogidas con pinzas, o sea, menos cogidas con pinzas que poner como multijugador Animal Crossing en mejor juego multijugador al lado de Valorant, por ejemplo, ¿eh? Claro, o sea, Among Us, creo que el ejemplo claro lo pone ahora Mote, y sabes, Mote, que no soy yo precisamente el mayor fan de Valorant, pero objetivamente hablando, Among Us, por mucho fenómeno social que haya sido como videojuego, tiene lo que tiene. Un poquito. O sea, tiene lo que tiene. Es narrativa emergente todo. Dicho lo que es. Among Us es lo que es. Es lo que es. Y en cambio, creo que hay videojuegos en el terreno multijugador, como pueda ser Valorant, del que yo no soy fan, pero que si me pongo a analizar lo que hace, cómo lo hace. Y el impacto también. Bueno, es que me da igual el impacto, pero lo que hace y cómo lo hace, digo, hostia, Valorant es cercano a un juego como un juego de esos perfectos en su propuesta, como entenderíamos que es StarCraft, como entenderíamos que es Counter-Strike, League of Legends. O sea, yo creo que Valorant está en esa categoría de decir, hostia, lo que plantea en el terreno multijugador es... Perfecto. No necesitas hacerlo salva cada vez. Lo sé, ¿eh? Pero ya es el morbo. Ya es el meme, sí. ¿No? La gente pregunta si podemos decir lo que votamos en la redacción. ¿Lo puedo decir rápido? Yo es que creo que estos premios, creo que este año queda patente. Queda un poco contraste con el año pasado. Quizás se me va un poco al peo el argumento que yo presento ahora, pero creo que están ya tomando un camino de que lo que importa es a lo popular, lo mainstream y lo aceptado por la mayor cantidad de gente y lo que haya jugado la mayor cantidad de gente y lo que tenga más repercusión, sea bueno o malo, pero si se habla mucho de ello, es bueno que... Y eso es así. Acaba pasando esto. Yo de verdad, tú lo decías antes, que en un 2020, ¿cuántos ha llevado Last of Us? 7. Que en 2020 tú me digas que en 7 categorías distintas lo mejor ha sido, en 2020, con lo que ha salido, que en 7 categorías distintas lo mejor que ha salido es Last of Us, bueno, en fin. Os cuento. Yo estoy de acuerdo contigo y, de hecho, es lo que se está viendo con los invitados. Que si Keanu Reeves, que si Gal Gadot, que si Brie Larson. De hecho, cuando se supo que Christopher Nolan iba a dar el mejor juego del año, es evidente que Christopher Nolan no va a ir ahí para dar el mejor juego del año a Hades. Lo siento. Y me estoy tirando piedras sobre mi tejado porque sabéis que Christopher y yo tenemos una conexión muy fuerte. Pero sí que es verdad que al final... ¿Christopher o Chris? Esta es la sensación... Christopher es como le llama su madre. Esta es la sensación que también me deja a mí, que va todo muy a lo más mainstream, pero es lo que la democracia vota. Nosotros hemos votado. ¿Os digo que hemos votado nosotros? Sí, hombre, claro. Vale, estos son los votos de gente de redacción y colaboradores, ¿vale? Juego del año de Last of Us 2. No, pero... A ver. Puedes, después me pasas toda la gente que votó a The Last of Us 2, ¿vale? Tú tienes la lista, ¿no? Bueno, tengo los mails uno por uno, me voy a volver loco. Pues me lo pasas. No, me lo pasas. No, eso no se puede pasar. Sí, claro que me lo puedes pasar. Aquí no hay ninguna ley de protección de datos que valga. Best Game Direction, The Last of Us 2. Mejor narrativa, 13 Sentinels. Mejor dirección de arte, Ori and the Will of the Wisps. Mejor score a music, Ori and the Will of the Wisps. Mejor diseño de audio, Doom Eternal. Mejor performance, Ellie. Juego Games for Impact, Spiritfarer. ¡Hombre! ¿Salió Spiritfarer? Sí. Este me hubiese gustado que hubiese salido. Este es uno de mis favoritos del año. Best Ongoing, No Man's Sky. Mejor Indie Hades. Que también salió. Mejor juego móvil, Genshin Impact. Mejor apoyo a la comunidad, Destiny 2. VR, Alyx. Acción, Hades. Mejor aventura de Last of Us 2. Mejor juego de rol, Final Fantasy 7. Mejor juego de lucha, Mortal Kombat 11. Mejor juego familiar, Animal Crossing. Estrategia, Crusader Kings 3. Juego deportivo, Fórmula 1 2020. Mejor multijugador, Among Us. Y mejor juego de debut, Phasmophobia. Las categorías que no he dicho es porque había muy pocos votos y preferimos no meterlos. Porque no todos votaban a todo. O sea, la gente votaba lo que... Yo hubo categorías en las que no voté porque... Por eso, exacto. Porque si no he podido jugar a todos los juegos, pues prefiero no votar, porque no me parece justo. A ver, le voy a decir... De todos modos... Está bien, pues bueno, pues salieron muchas cosas de las que nosotros votamos también, ¿no? Sí. Un poco más variado fue lo nuestro. Voy a escribirle al Ver y a explicarle que ahora en el voto del GOTY de Meristation todavía la gente puede cambiar, porque aquí la gente votaba entre los seis. Hay gente que no... Albert, ponte. El tonto del salva. No, Albert. Ponte. No. Sí. Escúchame, calma. Albert, esto es la derrota con el Shakhtar y todavía te queda el partido con el Borussia Mönchengladbach, ¿vale? Porque el Madrid, como Meristation, siempre vuelve, ¿vale? A ver, ¿me estás escuchando ahora? Estos son los votos de los seis... No quería escuchar esto. ¿Lo habéis avanzado? No, sí, ya los he dicho. Pero lo que te estoy explicando es que son la gente ha votado de los seis, pero hay mucha gente que quería votar juegos de fuera. O sea, todavía se puede cambiar, ¿vale? Yo no lo creo, ¿vale? También te voy avanzando que no lo creo. También te digo que se puede cambiar. Yo, escúchame, yo quiero la lista esta. Quiero... No me sé, quiero... Porque hay gente ahí que dice unas cosas, pero después cuando por detrás dice otras, ¿sabes? Ajá. Sí, quiero verlo. La lista esa no se puede pasar. Porque, ¿por qué no se puede pasar? Porque había gente que me decía, por favor, no se lo pases a Sergi y tal, no sé qué. esto me lo puedo... No, hombre, no. Sé que no es verdad, pero podría ser... Pero sí. Sé que no es verdad, pero podría serlo, ¿no? Que no lo sepa porque me va a rustir. Te lo dije hace 2 meses. Era octubre cuando te avisé. Era octubre. Hay que cambiar la reacción de mis... O sea, echa a toda esta gentuza, a ponte en modo dictatorial, ya se ha hecho en el pasado, no pasa nada, la revista sigue adelante. No permitas que pase lo que estás empezando a anunciar que vaya a pasar. Gamer me está esperando. A mí me... Es un poco como el PSG con Messi. O sea, saben que estoy... Que no estoy a gusto y que me falta el cling para dar el salto. Ve con cuidado. A mí me da igual, ¿eh? Que la gente vote lo que le parezca mejor. Pero lo que me da rabia de la gente, ¿eh? No es que voten lo que le parezca mejor, es que te digan una cosa y después hagan la otra. Esto es un poco. ¿Sabes? Que te hagan la. Ay. Pero bueno, son gente muy joven también, hay que entenderlo. Claro, Albert, tú votaste Dragon Age Inquisition cuando eras joven. Porque era el único juego de PC que había. Vale, y este argumento a ti te parece bien, pero cuando lo hacen los de la Play no te parece bien. Dragon Age Inquisition es un juego de la hostia. Eso es lo que es. Internamente yo no voté a Inquisition. Yo creo que sí, Albert. Que no. Internamente. Dragon Age Inquisition es un juego de la parra, ¿vale? Y esto es así, al margen de que os pueda gustar o no, me da igual. O sea, no está sujeto a debate esto. Otra cosa es que nos guste, me parece súper respetable. Aquí tenemos a Agus Trice, dice, decidme un juego mejor que The Last of Us 2 este año que no sea Alyx. Te voy a decir una cosa. Bajo nuestro punto de vista, Te voy a decir una cosa. Decidme un juego de este año mejor que no sea Alyx. Que es como decirte... Tú eres del Barça, ¿no, Salva? Pues dime, otro equipo de Barcelona que juega fútbol, pero que no, que te puedas hacer fan, pero que no sea el Barça. ¿Y por qué tengo que hacer de hacerme del Español si no me da la puta gana? No. O sea, si es decir qué otro juego es mejor menos uno que es mejor, es hacer un poco de trampa. Sí, ¿no? Sí, es un, sí, claro, sí. Es un discurso un poco tramposillo, es en mi opinión. Es como si a mí me dijeran quiénes son tus redactores favoritos de MediStation, pero no vale decir Albert ni Mote. Claro, yo no puedo, claro, entonces no escoger. Pues dirías Sergio y acertarías. O sea, puedo. Y dirías la verdad. Tampoco podrías decir animado. Pero ¿qué os pasa? Hace muchos años que no es un redactor. Es un tertuliano. Es verdad, tú no eres redactor, Albert. O vamos a contar ese parrafito que hiciste en un análisis de Mote como redactor. Yo soy alguien que está en la sección estrella de MediStation. O sea, si esto es algo importante. De todos modos, yo no compro estos discursos. Si no es lo que yo quiero, entonces, ¿cuál lo haces? Hombre, no se hace así. Si tú me dices, ¿tiene un juego mejor que The Last of Us este año? Yo te lo digo. Que me dicen por aquí, escúchame, que es que me he perdido todo el drama. Para mí más. ¿Por qué te has metido en ese charco? Sálvame. Dice por aquí X Comita, ¿qué habéis elegido de juego de rol, Mary? ¿El qué? ¿El juego de rol? No. Ha ganado Final Fantasy VII. Ya, pero ¿en Mary? En Mary ha ganado Final Fantasy VII, sí. Bueno, también es para irse también. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Yo no pensaba porque que... Porque la gente vota. El corazón. ¿Te acuerdas la pandemia cuando dicen sí, aquí? Sí, que se la va rompiendo. Pero porque la gente vota y a la gente ha votado... ¿Por qué permites votar a la gente? Porque no lo sé, porque yo soy fan de Maduro. Tienes razón, no lo entiendo. Es que... ¿Por qué permites que el mejor juego de MediStation pese a que la... esa decisión es ese. También sacamos en los años con XCOM y con Warhammer mejor juego de estrategia. Mario en Rabbids. Un momento, a mí os voy a hacer una cosa, ¿vale? Sí, bueno. Os voy a decir una cosa. Todo esto demuestra mi grandeza, porque aunque yo no votaría Final Fantasy VII, aunque yo no votaría The Last of Us 2, yo soy una persona que ha conformado un equipo muy variado, a lo mejor excesivamente variado. Variado, ¿eh? Está Mario, está Luigi y Yoshi. Está en la redacción, eso es lo que hay en la redacción de Nintendo. Yo a veces yo pienso que... Yo al lado de gente que tenemos en la redacción, a Satoru Iwata lo veía muy Sonya. Fíjate lo que te digo. Al lado del... En serio, le faltáis al respeto siempre a todos, a la competencia, un poco... a los ingleses y ahora a los nuestros. Yo te digo, es lo que he dicho antes, yo me mantengo en decir, yo no abogo el que alguien ahora vaya a decirle a esa mujer y decirle, oye, no has hecho esto mal. No, yo lo digo y espero que la crítica, yo la digo aquí, y espero que la crítica termine aquí. Vale, pues ya está. Lo que ha dicho en el chat es soy magnánimo. ¿Me dejáis 30 segundos, por favor? Depende. Me dirijo a la gente del chat y a la gente que nos va a ver durante la semana o las dos semanas que dure esta taberna en YouTube. Ah, una cosa, el lunes me voy de vacaciones. Vale, a vosotros. A lo mejor podríamos jugar a... Oyentes, ¿a vosotros os parece coherente? Porque voy a criticarlo con vosotros, ¿eh? Me pondré en el chat vosotros, se van aquí en nosotros y rajaré de la revista, ¿no? ¿Os parece que coherente que MediStation dé premio a un juego que tiene una nota en MediStation cuando resulta que hay otro juego que tiene mejor nota que ese y se ordena al que tiene menos nota? ¿A vosotros os parece coherente esto? La falta es la gente que ha votado a este juego, a Final Fantasy VII, le falta el respeto a la revista, pero eso claro. Solo es malo si lo hago yo. Si lo hago yo, ¡hala! ¡Qué falta de respeto a los compañeros! Pero cuando otro tío le pisa al cuello del redactor que le ha dado más nota a un juego tal, entonces no es una falta de respeto. Si lo hace el calvo, claro, como es calvo, el puto calvo, ¿no? El calvo de mierda. El calvo de mierda. La gente entra a MediStation y dice, muy bien, MediStation, análisis del año 2020. Ordenámoslos por nota. Y pone el que más nota tiene. Es este. Y lo tenemos. ¿Y cuál es el lo mejor tenemos. Juego? ¿Cuál es el mejor juego del año? El que está en quinta posición. ¿Por qué? Porque democracia. Pues te echa a esa gente. Se echa. Pero esto, si lo dice, claro, si lo digo yo y le digo, pero esto como... ¿Cómo pasas por encima de un compañero? ¡Ay, por culo! ¡Tan mala persona te cancela! ¿Sabes? Es puto asco, ¿sabes? O sea, no me jodas la hipocresía de mierda, ¿sabes? Pero claro, cuando le haces vosotros... gamer, mote? Es que, no, no me toques los cojones. ¿Coño? Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo digo palabrotas. ¿A Vandal? Pues vamos a Vandal. No, no puedo ya. Ya no puedo ya. Ya no puedo. En total, que sí. Oye, oye, sí. Perdónate un momento. Stadia acaba de colgar un tuit que dice: ¿sigues teniendo problemas para jugar Cyberpunk con un hardware viejo? Tenemos la solución. Prueba el juego en Stadia y juégalo donde no quieras, sin descargas ni parches. Pues está bien. No. Yo solo digo que esta gente, que espero mañana un mail. Jefe de redacción, como otras veces, no, poniendo, oye, ya que otras veces criticáis a Mote por faltar el respeto a un compañero, esto es una falta de respeto a la revista. Y espero vuestras disculpas públicas a través del chat. O si no, Salva, si no consigues hacerlo tú, no me pasa. Tú me pasas los nombres de los que han hecho esto y yo me encargo de guardar ese documento para cuando pueda. Hacer para cual lado y me diga, no, yo te has hecho esto, retratado o retratada, porque ya me temo ahí que, bueno, en fin, ah, no, no, pues te estás equivocando, Mote. Creo bueno, que, bueno. Lo digo de memoria, no hay ninguna chica de Meristation que haya votado de las Tofas 2. Ahí estamos, joder, ahí estamos. Sí, sí. Porque se dan cuenta de la pantomima de agendita forzada que nos mete el juego. Yo creo que... Por cierto, que hay una chica... Por lo visto hay una chica trans, o un anuncio de una chica trans en Cyberpunk, ¿no? Yo me voy por enfado, que el gato quiere comer y está tirando de la cama. Entonces, ahora vengo. Y esto se gasta mucho tiempo en referirse a eso, como si fuera muy importante, ¿no? Cuando hay, porque... O sea, cuando no hay, porque no hay, ¿no? Y cuando hay, pues... Porque hay, pero lo importante es quejarse, tío. Yo no entiendo por qué la gente no disfruta. No disfrutan. Oh, por cierto, aprovechando que Albert no está y que antes de que lo diga, he terminado un juego de un estudio madrileño que se llama Out of the Blue. Antes lo comentaba fuera de cámara con Salva y creo que sería bueno que... Sí. Sí, sí, sí. Que si pudieses lo puedes probar. Yo no suelo hacer mucha propaganda de los juegos de corte patrio, ni los de corte no patrio. Perdona que te corte un momento, ¿eh? Mucho al ver quejarse de la agendita, pero la agendita del gato, ¿eh? Ordeno y mando, me levanto y le pongo comida, ¿eh? El gate. Bueno, hostia. Total, que lo que decía, he jugado a este juego de se llama Call of the Sea y es un juego de los madrileños Out of the Blue, que es un estudio pequeñito de una docena de personas y han hecho este juego de estas aventuras narrativas, ¿no? Pero en este caso hay algunos puzzles además para que no todo sea caminar como en Dear Esther, ¿no? Y la verdad es que son 4 o 5 horitas que están bastante bien, la historia está muy bien contada, está muy bien interpretada, tiene algunas cosillas técnicas, porque evidentemente está hecho con el motor del Unreal y todo lo que está hecho con el motor del Unreal tiene sus cosillas técnicas, pero el juego está muy bien. Si le podéis echar un tiento, si lo echáis, creo que es un tiempo bien aprovechado si os gusta el género. Si no os gusta, evidentemente es una mierda, ¿vale? Es una mierda. Si no os gusta este tipo de género, cualquier cosa que juguéis de este tipo os parecerá una basura, ¿no? Pero con poco que vayáis con las miras bien un poco abiertas, yo creo que os puede gustar. Se llama Call of the Sea. Ah, está en el Game Pass, por cierto, si le queréis echar un ojo, ¿vale? Un estudio muy pequeñito. Además, hoy le he hecho un shout-out al juego. Además, son 5 horitas, o sea que para mí son 2, ¿no? Sí, no, porque una de las cosas que tiene, Salva, es que el personaje, que es uno de los problemas, no lo he puesto como problema cuando le he hecho el comentario en Twitter, porque es una cosa menor que a mí me exaspera, pero que a ti te va a desesperar más, que es que te mueves muy lento. No corre, no soporto eso. En el Gone Home, o como se llama esa mierda, y el What Remains of Lent... Slow Finch. en, en el prólogo no se puede correr, te enseñan a correr más adelante, ¿no? Y va exageradamente lento. Que es la amiga de Heidi. Sí, exacto, sí, por favor. Pero en Clara, o sea. Pero incluso cuando corres, el juego se hace un poco lento, ¿no? Que está hecho a posta porque la chica te va contando cosas y tal, y si lo rushearas no tendría tiempo la chica a contarte todas las cosas, que son muy interesantes, muy bonitas, ¿no? Pero sí que el juego es un poquito lento, va de movimiento, ¿no? Entonces, a gente como tú, ¿no?, que va siempre sprintando a todos sitios, es posible que tenga algún problema con eso, sí. Vale, es una mierda, es un detalle menor, ¿eh? O sea, no, vale. No importa mucho. Vale. Bueno, ¿estamos o qué está? Sí, ¿estamos? Yo creo que ya está, ¿no? Sé que mañana empiezas, el lunes empiezas vacaciones. Sí. ¿Y qué va a cambiar en tu vida? ¿Eh? ¿Tienes vacaciones de todo o son vacaciones de Mary Station? No, de Mary. Voy a intentar acabar el máster. Voy a desconectar un poco, voy a desconectar de vosotros también. No voy a hablar en el grupo, chicos. Quiero hacer fuck no, que me gusta decir a mí. La gente no sabe que la semana pasada tuve que irme del chat. No recuerdo por qué te fuiste. A ver, vamos a ver. Pero yo sí. Hombre, mira. Hombre, te tuvo que ir a poner Nolans y a poner... Tenemos un chat los tres, a la gente que nos está viendo, un chat los tres con una imagen icónica y Albert se fue, pero no me acuerdo por qué. Justo cuando acabamos la taberna... Ah, sí. Dice Mote... Aquí estoy. Dice Mote, Salva, estoy jugando a Control y no entiendo nada. O sea, nada. Y Salva me dijo, por más adelante lo vas a entender, ¿vale? Yo llevo ahora mismo, debo llevar 10 horas a Control y todavía no entiendo nada. ¿Vale? Le dice Salva, de la historia, y dice Mote, de la historia. Y salta Salva, esto, 3 de la tarde, ¿eh? No he terminado la jornada laboral y estoy trabajando tranquilamente y me encuentro en este momento. Dice, se va entendiendo más adelante, pero tiene elementos muy loranistas y juega con diversos planos que evocan algunas piezas que mezclan cubismo y art pop. Y en ese momento Mote le contesta, ¿basta? Mote le contesta, ¿basta? Y eso del grupo, porque, o sea, tú te das cuenta lo que... Y le pedí perdón luego a Mote. Al cabo de unos días dije, Mote. Ah, Mote. Hombre, a Mote. Hombre, es que era me pidió perdón a mí, pero es que tú deberías haberle pedido perdón a él porque él era el ofendido y era normal. Claro, yo desplanteé a Mote que estaba dentro del grupo. Salí, dije, lo siento haberme salido, no es un tema tuyo, pero entiende que yo no tengo por qué aguantar esto. Claro. A lo mejor Mote ni se enteró. Yo me acuerdo una vez que me enfadé mucho con Mote, nos discutimos muy a saco y no sé qué le escribí, le dije de todo y me salí del grupo. Y a la mañana siguiente... Le escribo en privado y digo, oye, Mote, que creo que me he pasado, que hay cosas que me duelen porque no sé, pero no te tendría que haber dicho esto y esto. Y me dice Mote, ¿te has salido del grupo? Y eso me sentó fatal, o sea, me sentó como una patada en los huevos. Me sentó peor eso que todo lo que me dijo él. Pero escúchame, eso es porque la sensación de que tú pegas el portazo, pero el otro no lo ha visto. Sí, horrible. ¿Sabes? No lo ha oído. Intentas cerrar de un portazo y no se cierra la puerta. Es que, porque yo tengo una duda con esto, que es una cosa que pienso cuando estoy reflexionando un poco sobre la vida, que es, si cae un árbol y no le escucha a nadie, ¿hace ruido el árbol? ¿Se puede aplaudir con una mano, Salo? Es lo que tienes que... Pues el tema está en que, fíjate, si no me enteré, Yo te contesté, te fuiste del grupo y yo te contesté dentro del grupo. Y cuando tú me dijiste, no, es que me he salido del grupo, yo dije, ¿cómo es? Si te he contestado. Y fui a mirar el móvil y no estabas. Y entonces me topo mal, porque yo entiendo que cuando tú haces esto, ¿sabes? Pues es para que alguien lo vea, y si yo no lo veo, pues joder, mejor, ¿sabes? También me sabe mal. Yo también, si hiciera una cosa de estas, también esperaría una reacción por parte del otro. O sea, que lo siento no haber visto el portazo. Escúchame, ahí Sebastián Daniel Torres está, claro, que parecía una anécdota, una cosa que pienso que nadie se acuerda de ellas, hay gente que se acuerda. Hay varias gente, Dani Torres, Salva, que piden, que me recuerdan que yo dije que si ganaba Last of Us 2 que me iba. Y me debo a los oyentes. No veo otro escenario, ¿eh? No otro escenario que el de anunciar. A mí personalmente, una se gana en Mary Station, tú dijiste. Sí. Se gana en Mary Station. Ah, bueno, tú quieres hacer el triple salto mortal. No, tú quieres que le demos un 10, que en los Game Awards gane uno y que luego en la revista gane otro. O sea, tú quieres que llegamos el ridículo absoluto. No, porque lo que pasó, Albert. Ojo, el clavo ardiendo, ¿eh? Ojo, que esto he visto. Ojo. Lo que quiero creer es que la gente votó en base a los juegos que estaban en los Game Awards, no en el conjunto de juegos. Es así. ¿Vale? Hay gente que me lo dice. La esperanza, mentiroso. La esperanza es que, primero, que la gente diga, bueno, ahora que están todos los nominados, ahora sí que voto al que creo que se debería llevar el GOTY. Y mi segunda esperanza es que, si esto no pasa, Salva diga, esta votación no vale. Pablo. Pablo Grandío. María Sempere. Si me estáis escuchando o alguien os pasa este clip, os escucho. Hablemos. Pero, oye, yo sé que está... No me pongo exigente. Sé que está mal lo que voy a decir, pero yo creo... Pero yo creo que tanto Sempere como Pablo... Por lo que yo veo desde fuera, no os conozco, creo que les gusta la gente que trabaja. Te iba a decir, espera, ojo lo que iba a decir, digo, Sempere, Pablo, escucho ofertas, no vengo a cubrir el puesto de nadie. No vengo a quitarle el puesto a nadie. Yo aquí vengo a sumar. Vengo a sumar o a quedarnos iguales, pero en ningún momento vengo a quitar a nadie en su sitio. No es mi intención. Mira, ¿sabes qué te voy a decir, Albert? Me ha puesto antes un tío en Twitter que Salva, que si te has dado cuenta que voy disfrazado de Joy-Con azul y rojo. Sí, lo he visto, con los brazos, sí. Pero estamos en el fragor de la batalla. Yo te voy a decir una cosa. A mí me sabría mal, Albert, que una persona como tú, que un jueves por la mañana me dices, este juego es una puta mierda, ¿cómo puede ser que le hayamos dado esta nota? Y el viernes, 24 horas después, digas, esto es lo mejor que he jugado nunca, se parece mucho a Breath of the Wild. Un tío capaz de cambiar en 24 horas de eso, ahora quiera cumplir una palabra tan absurda como esta, porque es que... Bueno, es que lo que me gusta es que has puesto un ejemplo... Albert, 24 horas de margen entre una y otra. Esto te va a gustar, Salva. Albert, el mecanismo de Albert es como el de Interestelar, ¿sabes? El tiempo funciona a diferentes velocidades, ¿vale? Entonces, para ti han pasado 24 horas, pero para Albert han pasado 24 años. Entonces, es normal que en 24 años alguien cambie de opinión, sí, ¿sabes? El lógico. Tiempo... Claro, pasa... Le he dado esta semana, bueno, esta semana no, llevo un mes dándole una turra a Mote con el tema de los ratones, llevo como... Pero no es turra, tú lo ves turra, pero yo lo entiendo. O sea, lo único, la diferencia entre tú y yo, ¿vale? Es que a ti, o sea, ¿qué nos ocurre, Albert, y a mí? Y seguramente con esto empatizaréis bastantes, ¿vale? Que cuando vamos a comprar cualquier pieza de hardware, generalmente es con hardware, pero puede ser cualquier cosa, pero normalmente es con hardware. Te conviertes durante los 15 días previos o 3 semanas previos a la compra efectiva de ese objeto en cuestión, en especial. Te conviertes en el experto mundial, pero probablemente estoy hablando top 10, ¿vale? Top 10 mundial experto en ese dispositivo en concreto. Si estás mirando teles, de repente hay un momento en el... Un momento, a lo mejor son 2 o 3 días, que nadie en el mundo sabe más de teles que tú. ¿Vale? Esto es posible, ¿vale? Esto es así. Y nos ocurre, a mí me ocurre pues muy a menudo, a Albert le ocurre también bastante a menudo, pero hay una diferencia con Albert, que es que a Albert le da ansiedad. O sea, Albert pasa por el mismo proceso que yo, pero además le añades la ansiedad, porque el hecho de no estar seguro sobre algo, a mí me divierte. Es una cosa que dices, hostia puta, esto, pues voy a... Y estoy dándole pena, no, porque tal, no sé qué. Y al verte este mismo proceso, se empieza a agobiar y le da ansiedad. Y es verdad, todos tenemos ese momento que dices, ¿por qué no hacen una puta tele solo? Una. Claro, una que lo tenga todo. Mira, Mote, en una semana y media, y tengo las fotos, en una semana y media he comprado 3 ratones distintos. He comprado un Cooler Master MM720. He comprado un SteelSeries Aerox 3. También lo vi. No me gustó el primero, lo devolví. No me gustó el segundo, lo devolví. Ya estás con el Viper. Me he comprado un Viper Ultimate que me encanta. Y como me gusta tanto... Lo va a devolver para comprar. Lo he devuelto. O sea, lo devuelvo la semana que viene. porque me he comprado ya la versión máxima blanco. De color blanco con el cargador. Es bonito el blanco, ¿eh? Es muy bonito. Bonito. Muy pero bonito. Muy pero bonito. O sea, es lamentable lo que acabo de hacer. Que el Viper es además el que yo lo llevé, fui a su casa y le dije, yo estoy usando esto. Antes de yo, porque yo le dije, yo antes de comprar esto, he pasado por este proceso, Alberto. Pero a mí me hace ansiedad. He pasado por este proceso y tal, no sé qué, ¿no? Y le dije, ten, cógelo, tal. Además, con la putada que me lo dejé un día en tu casa y lo podías haber probado durante un día entero, lo tenías al lado, ¿sabes? Y le dije, pruébalo, tal, no sé qué. Y dije, para mí es lo mejor que ahora mismo. Caro, de cojones. De cojones. Son unos ladrones. Pero es lo mejor que hay. Entonces dije, tú no te preocupes, no te equivocarás, pero también entiendo que es algo muy, el ratón es algo muy personal. Entonces, pues, bueno, casi todo es algo muy personal en hardware. El teclado es muy personal, el ratón es muy personal, el monitor es algo muy personal. Hombre, yo lo que digo es, respetando obviamente... La RAM no es personal, la gráfica no es personal. Respetando obviamente la orientación sexual cada uno, gustos que pueda tener... Orientaciones. En lo que a mí respecta... Tocar buen ratón es casi mejor que tocar teta. En lo que a mí respecta, bajo mi orientación sexual y mis gustos. Cada uno puede adaptar el símil que yo acabo de hacer con lo que se adapte a su... Hace muchos años, a ver, esto pero no sé si... Este tacto, o sea, este tactito de aquí, este de aquí... Pero escúchame, Albert, hace muchos años... Yo no sé si esto lo voy a encontrar. No, yo no lo tengo, ¿eh? Pero yo vi un ratón con forma de teta. Era una gracia, era un ratón láser. Era un ratón con forma. Y tú ponías la mano así, encima del ratón. Eso no estaba pensado para jugar. Bueno, no estaba pensado para jugar a juegos competitivos de esto, ¿no? Pero, quiero decir, este pensamiento que tú dices, alguien dijo, ¿y por qué no puedo combinar ambas cosas? ¿Por qué no puedo tener un gran ratón y a la vez tener la sensación de estar tocando teta, ¿no? Y pues, ¿son 150 euros? Sí. Sí. Pero por eso vale 150 euros, porque es una muy buena teta. Es una muy buena teta. Y lo dejamos aquí, si quieres, Alba, porque esto... Últimamente... ¿Estás silenciado? ¿Eh? ¿Estás silenciado? Sara, no, está silenciado. Por cierto... Sí, estoy silenciado. Estaba ya hablando. Albert, ayer, el puto Fran... ¿Qué dijo? Tengo 3 horas y media de conferencia con la tele de tubo y el contra en el... 3 horas y media. Hasta que salió uno en el chat y dijo, se le va a quemar la tele con el contra en bucle que tenía. O sea, qué cabrón. En serio, yo entré porque, tío, ¿sabes cómo el zumbido arácnido me estaba? Pero muy fuerte, muy fuerte. Hostia, entra en la retransmisión de Mary, que aquí está pasando algo, tío. Entro y veo la puta tele de Fran con el contra. Es que el zumbido, el radar, Poser, me estaba destruyendo, tío. ¿Sabes? En ese momento estoy en su casa, cojo un martillo y le reviento la tele. ¿Sabes? Pero... Fran ahí, con la americana así puesto. O sea, el tío no me hubiese dicho nada, ¿eh? Como muchos hubiese girado y me dice, pero hombre... Pero, Sergi, ¿qué haces destruyéndome la tele esta tal? No sé qué. Le destruyo la tele. ¿En casa de Fran? ¿Eh? ¿Alguien ha estado en casa de Fran? ¿Cómo quieres estar en casa de Fran si no se puede salir? Fran, ¿aquí dónde lo ves? No, digo, en algún momento del tiempo. No. O sea, yo la pregunta que tengo ¿es una americana solo o son muchas? No, son muchas. Son muchas. Yo, hay veces que me da por rascar un poco más en el YouTube. No te digo Mandalorian, llevamos 30 horas de serie, o las que sean, o 20. Y el tío lleva el mismo traje. Dije, claro, duerme con él. Digo, eso tiene que oler. Y Fran es lo más cercano a personaje de ficción que tenemos en el mundo real, porque es una, son varias. Tú y yo, y Salva, estuvimos en la boda de Fran. Cuando Fran se vistió para ir a su boda... Queda igual. El tío se cogió exactamente lo mismo que... O sea, no fue un armario distinto. El tío se vistió como para ir de normal. Pues hoy toca... ¿Dónde voy hoy? ¿Hoy voy a Mary Station o voy a la iglesia? Oye, pues voy a la iglesia. Es que no importa. Lo que me explicó su mujer es que cuando abre el armario, Se ve que suena un jingle, se puso un jingle y suena esto. Por la americana, ¿no? Sí, sí, sí. Iba sonando muy cogido, cogido un poco por los pelos, ¿vale? Poquito, un poquito, ¿vale? Las pincitas, ¿eh? Estamos tocando el final, ¿vale? Vale, a mí... Llevamos 2 horitas y media aquí, ¿eh? Hoy. No, llevamos 2 horas 10. Vale. Pues lo dejamos aquí. Gracias a todos los que habéis estado. La verdad es que, a ver, ha sido intenso, nos hemos discutido mucho, nos hemos discutido con vosotros, os habéis discutido entre vosotros. Pero con nosotros no. Os habéis discutido entre vosotros en el chat, que eso me parece muy mal, porque os tenéis que respetar, ¿vale? Los que estáis aquí, ¿vale? Yo me gustaría decir que agradezco muchísimo las muestras que estoy recibiendo en estos últimos minutos de apoyo para que no abandone Mary. O sea, se me dice que me quieren y tal. Es una decisión que ahora mismo ya no lo llevo a... No es una cosa que dependa de mí, depende de lo que Salva permita nuevamente que pase dentro de mí. Primero, depende de la honestidad de la gente. Oye, exacto, oye, ¿vale? aquí quiero hacer un apunte, ¿eh? Es verdad que yo antes movía muchos hilos, pero ahora ya la cosa está chunga. Ahora tenemos nuevo director, tenemos a Fran, que, bueno, el tío está espabilando y está trabajando más, y ya no... Pues... ¿Sabes? Más. Ya no puedo mover esos hilos que moví antes, ¿sabes? ¿Como con Breath of the Wild dices? No, bueno, tú votaste Breath of the Wild. Claro, ¿por qué voté Breath of the Wild? Porque te pregunté si querías votarlo. ¿Por qué voté Breath of the Wild? Yo creo que podemos cerrar ya el streaming aquí, ¿vale? Y a la mañana ya hablaremos de otras cosas. Nos vemos en Vandal. Yo no puedo. Estoy petado. A mí me sabe mal. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que ir de malotes por la vida pasa esto, que no puedes ir a otros sitios luego. A mí me da igual, ¿eh? Pero... No, si no lo decía por ti, lo decía por Albert. Ah. Bueno, a mí me da igual. Señores, disfrutad de Cyberpunk los que tengáis la oportunidad de hacerlo. Una cosa sí que te pido, que si haces un vídeo de despedida, como están diciendo aquí en el chat, si te vas, di la verdad al menos, ¿sabes? No. Vale, venga, un abrazo. Y hazlo todo de vez, no hagas la mitad en un sitio, la mitad en... Bueno, en fin, es igual. Un abrazo, ¿vale? Pensad ahora sí que yo estoy 15 días fuera. Intentaremos hacer una taberna la última semana del año. Ok. Vale. O sea, la semana que viene, que es de sábado, viernes 18, no. No. La haremos el 25. No, también estoy de vacaciones. Además que es Navidad. No, el 25, todos con un gorrito. Vamos a hacer la taberna con un gorrito de Navidad y nada más. ¿Vale? O sea, vamos a salir exclusivamente con sí, el... claro. Para que vuelva a salir las tofas, tendrá que volver a ir por el pasillo. Pero escúchame. Esto se emite en YouTube, ¿no? Sí. En YouTube no tiene la censura de Twitch, ¿no? ¿O sí? ¿En qué? No puedes mostrarte en pelotas en Twitch, ¿no? ¿O no? Bueno, y aquí en YouTube no. Yo creo que tampoco, ¿eh? Creo que nos, ¿ah, no? ¿Qué nos estás proponiendo? Bueno, lo que te he dicho, con el gorrito de Navidad y nada más. No, oh. no se puede porque Jordi NP... Bueno, Albert, igual no tenemos futuro en Vandal, pero tenemos futuro en otras, ¿sabes? Quiero decir, en otras webs. ¿Por qué no nos hacemos un OnlyFans? Y subimos ahí, bueno, unas fotos más personales, unas fotos pues más de nosotros. Con dos gorritos. Claro. Salva saldría con el calcetín aquí, con el calcetín de... Mira, yo te diría una cosa aquí, Mote. Y seis rosquillas de Navidad. Mote, que me estás dando una idea que... Espera un momento, que tengo un gorro de The Legend of Zelda y unos calzoncillos de The Legend of Zelda. Es increíble. Escucha, nos hacemos un... No te pongas el pelo así, que me pone nervioso. ¿Por qué? Porque, no, mira, como... ¿no? No, no, quiero que no lo pagas. OnlyFans y contamos la verdad de Mary Station. ¡Oh! Oh, nos sacamos ahí un sobresueldo. Yo hago un Patreon. Por cada 10 céntimos publico un email. que los tengo todos. Venga, vámonos, que se nos va. Venga, un abrazo a todos. Gracias, gente. Ahora.